Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros dispuestos a pasar una madrugada estupenda, espléndida, porque ya tenemos buen tiempo, porque la primavera se intuye, así nos lo advierte el Corte Inglés. Así que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un buen contenido y un equipo fantástico que hace posible la elaboración de estos minutos radiofónicos. La radio en color, con el príncipe del sonido, Sergi de Montfort, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. En un día triste, tristísimo, por este accidente fatal que acabó con la vida de 5 guardias civiles y otros 2 heridos graves, parece que el sueño venció a este conductor de camión y provocó un accidente de altísima magnitud. Pues un recuerdo solidario, un recuerdo entrañable para la gran familia de la Guardia Civil. Además, yo hoy lo he pasado francamente mal, porque también me he visto en una de esas situaciones. Hace años uno de mis buenos amigos pereció de idéntica forma. Y bueno, pues nos acordamos siempre que ocurre algo así. Así que ese abrazo tremendo para la gran familia de la Guardia Civil desde aquí, desde La Rosa de los Vientos. Y en otro orden de cosas, en otro escalafón, ¿verdad?, de lo cotidiano en este caso, pues tenemos la derrota del Fútbol Club Barcelona. También tenemos que enviar un abrazo tremendo a los culés. Porque qué forma de perder, qué forma de perder y todo fatal. Ahora nos explicará un poco Pepín cómo fue este percance del Fútbol Club Barcelona en Chelsea, en Londres, en la pérfida Albion. Una vez más nos la volvieron a jugar. Bueno, pues vamos a tener chispa y muelle con Pepín Tré. Atención, porque tenemos grandes asuntos fundamentales. Por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar de Isaac Perales? Isaac Perales, así como suena, el hermano de José Luis. Bueno, pues esta noche desvelaremos vida, obra y milagros de este gran prócer de la patria. Grandes hitos se le atribuyen a Isaac Perales, grandes composiciones, grandes inventos. No confundir con Isaac Peral, no, claro, es que Isaac Perales quedó olvidado para la historia por los grandes logros de Isaac Peral. Pero es que Perales, la familia Perales, tiene cosas que contar. Así que hoy lo diremos y reivindicaremos su lugar bajo el sol. Luego hablaremos, por supuesto, del Hiperoto. Después de tantas semanas mucha gente nos decía, bueno, es que ¿cuándo vais a hablar del Hiperoto? ¿Acaso tenéis miedo? ¿Acaso no queréis entrar en la polémica? ¿Cómo? Tenemos argumentos para eso y para mucho más. El Hiperoto, por supuesto, que va a ser tratado, analizado, debatido aquí, en Chispa y Muelle, con Pepín Tré. Ay, señor, ¿qué sería del país sin Chispa y Muelle? ¿Al desconocimiento por el conocimiento o al revés, que de las dos formas se puede tratar? Vuestras consultas para Chispa y Muelle, rosa.vientos@onda0.es. Pepín Tré está afilando armas. En los monográficos Zona Cero, Jesús Callejo y Carlos Canales nos van a presentar también un personaje ciertamente olvidado, pero fundamental, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, Rudolf Steiner, gran teósofo, que luego inventó muchísimas cosas. Era un hombre hiperactivo, que estaba trabajando constantemente, ideando, formulando, proponiendo. Pasa a la historia como el gran gestador de la antroposofía. Bueno, pues ese era Rudolf Steiner, una vida peculiar, singular, que nos van a desvelar Jesús y Carlos. Tenemos contacto con Agustín Alcalá. En los Estados Unidos ocurren cosas, por ejemplo, el celo excesivo de los padres a la hora de que sus hijos se pongan manos al volante. Han creado un montón de inventos, chips, vídeos para controlar que los niños conduzcan bien. Ya sabéis que en Estados Unidos se puede conducir a partir de 16 años. Bueno, pues los padres esto lo ven con mucho recelo, con mucho miedo, y quieren que sus hijos conduzcan seguros. También hablaremos de la operación que va a sufrir el antiguo presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Ya sabéis que por ese motivo no visita la cumbre antiterrorista que se está celebrando estos días en Madrid. Comentaremos por qué. Arnold Schwarzenegger, que quiere prohibir la comida basura. Ya veis qué cosas pasan, paradojas que ocurren. Y algunos asuntos más en esa sección dedicada al imperio dedicada al país más poderoso del planeta. Abundante información azul y verde, hablaremos de nuevos avances en la lucha contra el cáncer. Además, se han producido aquí, en Madrid, en el Hospital de La Paz. Contaremos por qué y cómo. También diremos que, según un censo elaborado por una organización lusa, portuguesa, pues según ese censo, tan solo quedarían unos 100 ejemplares del lince ibérico. Contaremos con detalle ese asunto. Otros arqueólogos descubren que Tutankamón no fue asesinado. Según el último TAC, según la última tomografía axial computarizada, se ha descubierto que posiblemente no murió víctima de un golpe en la base del cráneo, sino por culpa de una infección generalizada a consecuencia de una herida en su pierna, en una de sus piernas. Bueno, pues Tutankamón, que sigue siendo polémico, por cierto, se ha encontrado su pene. Ya sé que esto también provoca, pero se ha encontrado su pene. Estaba enterrado en la arena. Y claro, diréis, ¿y cómo sabrán que ese es el pene de Tutankamón y no de Tutmosis o de otro? Pues a lo mejor, teniendo 19 años, dice, bueno, si tiene 19 años y tiene este tamaño, pues puede ser de Tutankamón. Bueno, contaremos este asunto, una investigación muy interesante. Vamos a ver qué pasa con gente sin escrúpulo. Estamos estupefactos con algo que ha descubierto Martín Espósito y que luego desvelaremos. Y luego pues celebraremos el europeo del día, somos europeos. Y que, en fin, que alegría, diversión, entretenimiento, buena información no va a faltar en vuestra querida Rosa de los Vientos. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos al club, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Amigos, esto es Chispa y Muelle. Al conocimiento por el desconocimiento. Gran editor Pepín Tré, abrumado por las solicitudes que llegan desde cualquier parte del mundo. Todos quieren saber más y más, todos quieren aprender, todos quieren una interview con Pepín Tré, pero él solo es patrimonio exclusivo de La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, Pepín? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Entusiasta, contento. La verdad es que sí, es cierto que tengo que, bueno, pues mandar un saludo. Harvard, Cambridge, Oxford. Sí. Se lo voy a mandar además en una cajita. Estoy haciendo unos estuches. Voy a mandar un saludo en un estuche, un pequeño recipiente que estoy preparando con madera de embero y con unas preciosas incrustaciones en chopo y en nogal. Y recibirá cada oyente que nos ha mandado sus emails con sus consultas, que por supuesto no se pueden contestar todas. Porque sí. Esto es inabarcable. Esto es abrumador. Si hay, son más de 6. Entonces yo no puedo con esto. Y eso que tengo un equipo, pero es imposible, no damos abasto porque son 6 consultas. Seis consultas en los últimos 5 meses. Entonces eso es algo que... O sea, más de una consulta por mes. Mensual, efectivamente. Sí, consulta y pico. Consulta y pico. Entonces yo no puedo más. No sabías en lo que te metías, ¿eh? Es verdad. Así que, hombre, de todas maneras, agradecimiento, por supuesto, y un poquito de calma, y ya iremos poquito a poco, estando y desvelando todas esas... Anda que no queda decenio, ¿eh? Sí, es cierto. Yo prisa no tengo y, bueno, si tampoco lo tienen los oyentes, aquí aguantaremos. Bueno, pues a modo de comentario editorial, daremos un pequeño apunte sobre la derrota del Barça, que es lo que ahora mismo es la convulsión. ¿Por qué? Bueno, pues porque se infiltró el Bristol. Es un gran equipo. El Bristol es un equipo puntero, eso hay que destacarlo. El Bristol. Incluso el Manchester, si me apuras. El Manchester también. Los equipos ingleses, aparte de por su fonética, se caracterizan porque tienen un juego bravío. Bravío. Es un juego bravío. Bravío. Sin embargo, el Barça tiene una actitud elegante, una actitud comedida. Claro. Bueno. Entonces ha habido, como digo, se han infiltrado en el ¿qué equipo jugaba hoy? Perdona. Hoy era el Chelsea. Gran barrio londinense, tradición, los obreros, la revolución industrial. Sí, Chelsea. Bien. Pues como digo, el Bristol no ha cerrado. El Bristol ha asesorado al Chelsea. Había el experto, los ingenieros, esta ingeniería futbolística que se diseña semana a semana. Este trasvase de información. Efectivamente. Pues ha habido un... Se puede considerar que ha habido una mala jugada en ese intercambio informativo. El Bristol ha dado unos datos distintos al Chelsea en cuanto a sus posiciones. Sí. Cosa que el Barça, al principio, ha podido aprovechar porque él estaba jugando con tripotes. Eran tribotes. Suben y bajan por las bandas indiscriminadamente, a más de 6 microsegundos por decímetro cúbico. O sea, esa cosa del Barça. Exactamente. Así es como lo tenían basado. Pero luego resulta que ha habido un cambio en esa información que el Chelsea ha percibido del Bristol, pero el Bristol a la última hora ha hecho unos cambios estratégicos que no han podido llegar al Chelsea, con lo cual el Chelsea ha tomado una iniciativa personal y entonces ha desconcertado. Efectivamente, ha creado un desconcierto absoluto y luego, bueno, eso ya sin más, quiero decir, no es lo importante del asunto, pero han conseguido marcar más goles que el Barça. Con lo cual, al final, si hacemos un análisis, un estudio meticuloso... Un cómputo, muy bien has dicho, cómputo, oh, es puto, sale como resultado que la victoria... En este caso se la reparten Chelsea y Bristol, por supuesto, cada uno en los méritos que le correspondan, pero por acumulación de goles. No ha sido en ningún momento por esas tácticas que en principio se habían enumerado, ni no. Todo esto al final lo que se ha definido es en un número mayor por parte del Chelsea en cuanto a la penetración del esférico en la portería, no la propia, sino portería contraria, mientras que el contrario ha tenido que encajar en portería propia esos goles. Esta es la famosa teoría de uno gana si consigue acumular más goles que el contrario. Efectivamente. O sea, que no es una teoría siempre compartida, pero oye, bueno, de momento se acepta. En principio, sí, por estadística se ha aceptado así, y salvo por buena. Así que bien, pues hasta aquí podemos... Sí, damos así. Es el análisis de Somero, ¿eh? Pero el Bristol, fantástico. Fantástico. El Bristol ha estado... Muy bien. Bueno, y el Barça, pues otro año También. No hay que quitarle méritos a nadie. Yo la verdad es que prefiero el Barça al Bristol. Sí. Bueno, pero oye, así las cosas... Así son las cosas. También hubiésemos preferido todos que en Trafalgar, ¿verdad? Las cosas se hubiesen desarrollado de otra manera. Sí, por el Bristol, sí. Por el Bristol, sí. Bueno, pues hasta aquí el comentario editorial de Chispa y Muelle. Sí. Ahora entramos en el desarrollo de los reportajes de páginas interiores. Sí, aquí intentamos, como siempre, pues hacer un reparto un poquito entre lo que son, podemos decir genéricamente, ciencias y letras, ¿no? Se puede considerar mecanismo. Un mecanismo que es el hiperoto. Es un mecanismo, me parece que he dicho ya. ¿Verdad? ¿Por qué ese miedo a entrar en el porqué del hiperoto? No es miedo, pero es reserva. Es una reserva natural. Natural. Es una reserva natural, sí. En la que se salvaguardan una serie de criterios que luego, desde luego, al ser emancipados por sí mismos, sí, lo que crean es un deslumbrón. Lo que se conoce por deslumbrón o relumbrón. Relumbrón. Que desde luego no tiene nada que ver con esa especie de masa oscura que se crea por nubosidad, por acumulación de nubosidad, frente a un conocimiento que se ha quedado totalmente disperso. Sí. ¿Cuándo recibimos las primeras noticias del hiperoto? Esto es en... Hay unos grabados en Mesopotamia. En Mesopotamia. En Mesopotamia aparecen unos grabados son en marmolina, están sobre marmolina y sobre yeso estucado. El famoso yeso estucado de Mesopotamia, del que tanto se habló. Sí, efectivamente. Entonces aparecen ya ahí unos trazos que permiten, porque luego además, esos fueron los primeros atisbos, porque luego se siguió, claro, en el momento que se vieron esos trazos, digamos, generales, se intentó una investigación mucho más profunda, entonces se hizo una especie de, se puede considerar un retrato robot, una especie de arquetipo, que luego llevó ya al conocimiento no tan somero, sino ya mucho más concreto, más conciso, de lo que es el hiperoto. ¿A quién debemos el descubrimiento del hiperoto? Pues a nadie. A nadie, en concreto, o sea, fue una visión general. Fue una visión general y fue espontánea. Por aclamación. aclamación. Aclamación popular. Sí. Fue una cosa que el propio pueblo mesopotámico fue fijándose. O sea, eso se lo debemos a la fijación, a la atención del pueblo mesopotámico. La famosa fijación mesopotámica. Exactamente. Que luego además es un rasgo de carácter que va apareciendo a lo largo de toda la cultura mesopotámica. El fijarse. El mesopotámico se fijaba mucho. Sí, lo tenían parte de sus reglas, que luego lo recogió Alfonso X, el pornógrafo, en sus tratados también. Siempre lo repetía, fijarse. O sea, como lema. El niño mesopotámico no hablaba hasta los 21 años. Y más tarde. Sí. Porque se fijaba. Sí. Primero, antes de hablar... Eso era el lema. El lema. Y entonces este mecanismo o artefacto, quizá. Se puede conceptuar así. Sí, quizá como artefacto. ¿Artefacto? O también mecanismo. O mecanismo. Mecanismo. Puede ser artefacto, puede ser mecanismo. De ambas maneras podríamos definir este... Podemos tirar de las dos madejas. Sí. Y ambas nos conducirían exactamente a esos mismos signos que ya aparecen grabados. Entonces, por lo que se puede recoger... Esto lo recoge Brunner ya en dos de sus... Cuando él hace su primera exposición. Entonces, la exposición de Brunner, que la hace él... Que quedó fija ahí también. Sí, fijada. Eso fijado. La posición de Butler. En el conocimiento. Voltaire, por ejemplo, ahí... También. Lo que pasa es que Voltaire no estaba de acuerdo con ciertas cosas que decía Brunner, porque no coincidieron en el tiempo, pero sin embargo sí coincidieron en el espacio. Entonces él decía, yo a este hombre no acabo de... O sea, no participo, desde luego, de esa teoría que él daba del hiperoto. Entonces, nosotros, quiero decir, sin entrar ni salir en ese enfrentamiento, ¿verdad?, que podía haber entre Voltaire y Brunner. No queremos entrar ahí. No queremos, porque esto no tiene por qué haber ninguna violencia, aunque sea intelectual. Entonces, el hiperoto, según aparece en ese grabado, se puede considerar que es un único saedro. Lo que nos sugiere es un único saedro que va en goma y plata, goma arábiga. Lleva goma arábiga, su magma, se puede decir, es goma arábiga. Goma arábiga. Y entonces lleva unas intersecciones que están perfectamente calculadas en cuanto a su angulosidad en plata repujada. En plata repujada. Plata repujada. La famosa plata repujada. De Tasco. De la plata de Tasco. Plata de Tasco. Repujada. Entonces, se calcula que estos ángulos son todo ángulos isósceles. Ángulos isósceles. Isósceles porque así les... Estoy tratando de seguirte con la mente. Sí. Tú eso, claro, porque gráficamente esto hay que verlo. Esto es una cosa gráfica, hay que verla. Entonces, como digo, es esa forma icosaédrica. Y luego lo que tiene son dos visores longitudinales. Dos visores longitudinales. Que es lo característico del hiperoto, ¿no? Bueno, es característico cuando se vieron esos dos visores longitudinales. Hasta que no se vieron los dos visores longitudinales, no formaba parte, no era una constante del hiperoto. Luego ya cuando se ven esos dos visores, dicen, esto forma parte de el hiperoto, que, como digo, es el icosaedro con esa estructura goma con intersecciones en plata repujada de Tasco. De Tasco, muy bien. Entonces, luego tiene también una ranura que parece ser que es por donde... Porque este aparato que es la... Bueno, voy a terminar de describirlo para que se haga una idea más clara. Luego lleva, como digo, esa ranura. La ranura es longitudinal. Longitudinal. Sí. O sea, aquí la ranura longitudinal. Ranura longitudinal. Y luego tiene dos orejas de ranura. Dos orejas de ratón en forma de pez multicolor que recuerdan al Gran Cañón del Colorado en reposo. Esto es importante. Eso es importante, sí, porque es lo que morfológicamente define, ya termina de dar esa forma, que es la que se conoce hasta nuestros días. Sí. Entonces, el hiperoto, básicamente, como mecanismo. Utilidad. Como artefacto. Bien, pues es el artefacto, insisto, o mecanismo. Bueno, ambas cosas pueden ser, sí. Sí, pero percibo la duda en ti cuando... Es que... No sabes por qué decantarte. Efectivamente, porque sé que es una cosa comprometida, claro, porque lo describes como mecanismo y si luego... Siempre hay detractores. Claro, y no, y entonces se crea también esas dos escuelas. Una tildándolo de artefacto y la otra de mecanismo. O sea, una la mecánica y otra la artefacta. Efectivamente. La escuela artefacta. Efectivamente. Bien. Así es. Vamos a entrar en las utilidades del hiperoto. ¿Para qué servía? ¿Para qué lo usaban los mesopotámicos? Pues mira, era para... ellos ya sabían que lo que engorda es el alma, no es el cuerpo, simplemente es un receptor. Entonces, por eso, es por lo que ellos tenían esas primeras dietas, que se siguen utilizando muchísimo en la nueva nutrición. En la nutrición hay que reconocerlo, sí, que no sí. Se ha salido todavía de los parámetros de Mesopotamia. Es ahí, o sea, toda la... esta que si comes más cereal, que si luego lo mezclas con... no puedes comer uvas o no puedes comer un tipo de azúcar que no tome galletas, o sea, eso con azúcar. Desayuno, comida, sí, y cena. Comida y cena. ¿Eh? Y puedes hacer como pisco labis a mediodía, merienda, todo eso ya lo inventaron los de Mesopotamia. Tapeo. Exacto. Todo eso nos viene dado por los mesopotámicos. Todo esto es Mesopotamia. Esto es Mesopotamia en sí misma. Y entonces cuando Brunner, esto se le antoja, porque él se le antoja. Él es un hombre caprichoso, entonces él lo recoge, pero claro, lo recoge con un matiz que lo lleva totalmente a su terreno personal. Sí. Entonces lo que hace es que plantea, dice, hombre, esto sí, pero claro, aquí sí podríamos interpretar esto de otra manera, con lo cual, claro, ¿qué crea? Lo que crea es un batiburrillo. Se conoce en Mesopotamia por batiburrillo. Batiburrillo. El famoso batiburrillo mesopotámico. Exactamente, el batiburrillo. Entonces ya tenemos el aparato como tal y tenemos el concepto, la utilidad. Entonces ese engorde, digamos esa manera de engordar el alma, el alma en principio no se la tenía ubicada. O sea, no se sabía, sí, se sabía que eso estaba, que eso era... que se manifestaba, que o bien no se manifestaba, o bien que no era, sí. O bien que no estaba. ¿Es entonces cuando se formula la famosa teoría del engorde del 3%? Bueno, sí, pero se queda corto. Esa teoría se queda corta. O sea, el 3% se acepta, pero a más a más. Sí, sí, se acepta, por supuesto, pero eso es sobrepasado con creces. Sí, sí, eso es una teoría que la defiende solo Brunner. ¿Solo Brunner? Solo Brunner. Ingenuo, ¿eh? Sí, sí, Voltaire de eso se carcajeaba. O sea, Voltaire le decía lo del 3% y bueno, ¿cómo van a engordar un 3% solo? ¿Dónde vamos a parar? Claro, decía, esto no... Entonces ahí sí, ahí se crea, ahí sí también se crean dos seguidores, sí. Dos manifestaciones distintas, uno son los de Brunner, otro son los de Voltaire y Brunner. Entonces Voltaire dice, hombre, pues yo dudo de la razón de Brunner. Y Brunner, por supuesto, responde, hombre, pues si él duda. Aún no teniendo certeza, yo también soy capaz de dudar de esa facultad de poder. Mientras que Butler sí. Dice el alma engorda un 3% según cada obra, efectivamente, Voltaire duda de eso y dice, hombre, las obras nos provocan un engorde de más de un 3%. Él lo dice, ya será más. En eso es lapidario. Él tiene una frase que además ha pasado en todo, sí. O sea, cuando se escribe todo el Renacimiento está basado en esa frase. Ya será más. Entonces, a partir de ahí, pues se empieza a intentar aplicar ya la utilidad concretamente de este mecanismo o artefacto. El Iberoto. Entonces se hacen unas mediciones. O sea, curiosamente, este aparato es capaz de medir y situar el alma en la gradación exacta. Y lo hace por sonido. El sonido, ya sabes tú, que se transmite, se propaga por lonchas. Sí, sí, por sí, lonchas. Sí, entonces, sí. Se lonchea, digamos, el tiempo va loncheado, va pam, como el chope. Como fino, loncheado. O sea, lo cortamos finito. Finito, porque hay que ponerle un fin a eso. Sí, decir, sí. Eso no puedes mantenerlo tiempo. Ese aparato, como todo, ese mecanismo, o quizá artefacto, o viceversa, sí, sí, sí. Tiene una... Porque hay que... Este aparato hay que calentarle a baño María. Hay que calentarlo. Y luego dejar que se asiente, como el suflé. Efectivamente, esto se calienta a baño María, luego se le deja, por supuesto, si puede ser al rocío, muchísimo mejor, y... En esa transmutación del tiempo por lonchas, tú le metes en lonchas, 150, sí. 150 gramos, por ejemplo, sí. En lonchas de sonido. Buenas. En sonido, sí, buenas lonchas, bien, limpias, bien, aseadas. Presentadas en papel de aluminio, por ejemplo, o papel de estraza. Sí, sí, o en hojas de castaño. En hojas de castaño. La hoja de castaño te vale también. Una loncha, cada loncha sobre una hoja. Sobre hoja, exactamente, hoja de castaño. Hoja y media. Hoja y media, depende si va en folio o va en DIN A4, depende como del castaño. Hay castaño DIN A4 y castaño folio, bien. Castaño holandesa. Bien. Eso ya depende del tipo de castaño que tengas tú, cada uno en sus tierras. Según, si las tienes, si las tuvieras. tuvieres. Si las tuvieres, si no las tuvieres, pues tendrás que tener amistades. Un arrendamiento. Un arrendamiento, efectivamente, tendrás que recurrir quizá al alquiler para poder tener esa serie de menesteres que luego te van a hacer falta para poner en práctica este experimento que te llevará a una consecución de ese conocimiento que tú tienes que percibir de una manera clara y fehaciente por medio del... Y Peroto. Efectivamente, sí. No confundir con Brunner. No. Brunner, Voltaire y Peroto es y Peroto. El 3% es el 3%. El 3% y lo que es más, es más. Y el soufflé se asienta a su tiempo. Efectivamente. Entonces, como decíamos, baño María, entonces por esa ranura transversal y longitudinal que hacen una cruz, en lo que es en el epicentro. Entonces eso ahí percibe el alma en sus distintas dimensiones. Entonces, ¿qué engordas? ¿Cuánto sonido le metemos? 150 gramos. ¿Cómo se traduce eso en el engorde anular, del ánima, de la propia ánima? Entonces eso a Voltaire ya te lo da luego en unas tablas que tiene, las tablas Voltaire, las famosas tablas Voltaire, eso ya hay una equivalencia. Y te dice si está, si tu alma está aquí o está en Ponferrada, por ejemplo. Pues ese es el Hiperoto. Ese es el Hiperoto, ¿eh? ¿Veis cómo somos valientes? ¿Veis cómo entramos en las cuestiones? Claro, sí, hombre, sé que entras. Pues ya, por fin, sabemos, gracias a Voltaire, gracias a Butler, para qué sirvió el Hiperoto mesopotámico. Ahora llega la información y luego continuamos con Chispa y Muelle. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Chispa y Muelle estamos aquí repasando unos documentos valiosísimos y me estoy percatando, Pepín, que, sí, que el tomate se ha puesto imposible, ¿eh? Muy... judía verde está tremenda. Bueno, tremendísima. Sí, bueno, sí. Pero si es la lechuga, o sea, la lechuga, la normal, la que no va, la que no lleva llanta de aleación ni nada, la normal. La normal. Y está ya en 2 euros. Pero ¿tú has visto cómo es? 2 euros la lechuga, eso son 300 y pico pesetas. Sí. Ya te digo que es la normal, o sea, que no va con pintura metalizada, no lleva nada, pero, ningún extra, ni nada, la normal, la lechuguita. ¿Pero cuándo se ha visto que 6 naranjas cuesten 800 pesetas? Hombre, sí, pues ahora es cuando se está viendo. Ahora se está viendo. Hombre, el euro ha sido bueno en general para... estamos encantados. ¿Sí? Estamos encantados. En general, muy contentos. Quizás, hombre, yo creo que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tal, sí, pues harán sus cosas, ¿no? Habrán conseguido hacer ahí cuadrar sus cosas, ¿no? Pero desde luego, yo no sé, en lo que es la lechuga, o sea, la lechuga normal y el tomate... No, yo no le he visto ventaja, en ningún aspecto. ¿Tú recuerdas haber comido en el último mes algún tomate? Yo no recuerdo. Hombre, cuando me invitan, que haya así alguna recepción, en las embajadas. ¿En las embajadas? Yo voy mucho a las embajadas. ¿Y si no te tengo usted un tomatito? Y entonces, venga, hombre, lo anuncian, ¿sabes? Sí, el señor este del bastón. Entonces ya dicen, van a servir tomate. El otro día me comentaron que todavía quedaban alcachofas. Fíjate, hay gente que ha conocido las alcachofas. Qué barbaridad. Qué barbaridad, pues eso ya es... Eso, fíjate, parece un relato ya de Edgar Allan Poe. De Bradbury. Esto ya es... Bueno, pues en los tiempos en los que se comía, ¿verdad? Qué maravilla. Sí, y que costaba menos, además, comer. Sí. ¿Tú te acuerdas en los años 80? Bueno. Pues fíjate, en los años 80 debía estar el bocadillo de calamares. Debería estar en 12 pesetas. Aquellos bocadillos de calamares, ¿verdad? Sí. Ya no se volvió a saber de ellos, ¿no? Pues no, yo creo que eso se importó todo. Eso se mandó a Laponia. Y allí han creado una factoría y están haciendo pulseras ahora de plástico que venden en Benidorm en verano, de esta que en fosforitos. La pulsera fosforito viene del calamar este que daban en la Plaza Mayor, de Bocadillo. ¿Qué mayores nos estamos haciendo, Pepín? Pues sí, la nostalgia. Aquellas cosas que se comían. Y no es que no me gusten las pulserillas brillantes, pero yo he probado. Hombre, ha habido noches en Benidorm, estas que te dan las tantas, y oye, yo he intentado meterle mano en carne el diente, pero que no es lo mismo. No es lo mismo. Yo me he comido mis calamares y no es lo mismo. La pulserilla está así, no. Hombre, luce cuando vas a enamorar a extranjeras, sí, pero... Sí, pero no es solo eso, solo eso. Sí, no es igual, no alimenta, no alimenta. Ay, bueno, pues supongo que nos perdonaréis estos pequeños arranques de nostalgia. Vienen al hilo, perfectamente al hilo. Sí, porque vamos a hablar de Isaac Perales. Exactamente. Amigos, no confundir con Isaac Peral, artífice del submarino torpedero. Sí. Pero claro, Isaac Perales ha quedado muy relegado, muy olvidado por la historia. Sí. Y esto es injusto. Sí, porque estamos refiriéndonos a Isaac Perales, al hermano mayor de José Luis. De José Luis, la familia Perales. Sí. Los Perales han sido muy... Era una familia muy buena. Era una familia, se definían como hijos normales de una familia normal. Una familia normal. Porque se daba el caso de que había hijos normales de familias anormales y luego también había familias normales que creaban hijos distintos. Entonces, en este caso, concomita perfectamente que ellos son hijos normales de una familia normal. Sí. Entonces, al no tener ningún rasgo característico, ningún rasgo distinto del resto de los Perales, que en aquella época, estamos hablando, los Perales ya eran notorios en el Imperio Otomano. En el Imperio Otomano tocaban la vihuela. ¿De cuántos Perales podemos estar hablando? Perales cogieron en el Imperio Otomano muchos, sí, porque se ponían de dátiles hasta arriba, y entonces eso luego crea eso, tiene lo que se llama fosfatina. Que cuando se mezcla con el aire del desierto, eso produce lo que se llama melopea otomana, que es viene, y entonces precisamente los Perales, que bueno, eran hubo de todo en esa saga, era una saga familiar. Sí. Y Oscos, quizá José Luis Casquivanos, quizá más Isaac, porque hombre, eran músicos los dos, al final determinaron y ellos no querían. Fue en contra de la voluntad de su padre. Porque su padre lo que quería precisamente... Darles un oficio. Quería que fueran músicos. Y ellos no querían. Ellos no querían. Uno prefirió... José Luis quería ser agrimensor y quería ser barquero. En el Volga. Sí. Entonces el padre le dijo, mira, hijo, tú no tienes... O sea, el Volga nosotros somos... Porque era una familia ya castellana, ya se habían instalado aquí. Pero José Luis finalmente acabó de barquero hoy quiero ser barquero de la Plaza España, decía en sus coplas. Sí, y un barco llamado Libertad. Sí, que bueno, eso, pero eso ya es poesía, o sea, eso ya entra dentro de lo que es la poética. Muchos se lo atribuyen a Góngora, y no es cierto, es José Luis. Esto conviene aclararlo, sí, porque siempre ha habido mucho debate con eso. Uy, eso debe ser de Góngora. No, eso es de José Luis. Pero centrándonos en la figura de Isaac. Sí, Isaac es un revolucionario, sí. Un revolucionario. Porque empieza desde muy pequeño a andar siempre cabeza abajo. Él siempre le gustaba andar, o sea, él se apoyaba sobre las palmas de las manos. Andaba haciendo el pino. No, porque era además, lo hacía en ángulo recto. No, nunca iba totalmente erecto. Él lo que hacía es que apoyaba su peso sobre las palmas de las manos. Las tenía enormes, tenía unas manazas. Le llamaban el manazas. Siempre que, él hasta que fue ya, bueno, hasta los 60 y tantos, no, nadie se dirigió a él como Isaac. Era siempre el manazas. Entonces este hombre andaba por el adoquinado. Le gustaba mucho andar sobre el adoquinado, con sus palmas extendidas. Y entonces el cuerpo, doblábalo a 45 grados. Sí. Y había veces que incluso conseguía llevarlo a 90 grados. Entonces era espectacular. Sí. Este joven. Y siempre su hermano, José Luis, que era claro, por ser más pequeño, pues era más travieso, lo que hacía es que le metía salamandras en las orejas, porque por gusto. Por hacerle una gracieta. Sí. Entonces le metía unas sabandijas, le vendía sabandijas, le metía, como digo, pues la lagartijilla pequeña, sí. Lo que es el rabo, le metía la lagartijilla, pejadillas de estas de freír, de morderse la cola, le metía una serie de aditamentos, cosa que desde luego, pues bueno, Isaac era, ya lo hemos dicho, era casquivano, y era también verbenero, ¿por qué no decirlo? Pues sí, era más alegre. Gustábale, porque le parecía pues que era una cosa fraternal, eran unas costumbres fraternas, que decía, ¿por qué voy a yo a llevar la contraria de José Luis? si a él le gusta hacer esta niñería, porque en el fondo son niñerías. Niñerías. Más jodido lo digo, pero. Bueno, pero eso luego no fue cortapisa, ¿no? No fue ningún inconveniente para que este hombre desarrollara sus dotes musicales. Él empezó tocando la tamboreta plana, que es un instrumento tibetano que se utiliza cuando los lamas lanzan esa especie de gran botafumeiro para que sus feligreses, sí, se puede decir, lo devuelvan. Tienen que devolver ese botafumeiro hasta la cumbre de la cordillera Himalaya. Lo hacen con las paletas. O sea, el pueblo tibetano. El pueblo tibetano. Es como que retrocede, sí, se retrotrae. Y luego de repente todos al unísono y sueltan el botafumeiro que llega hasta el Himalaya. A veces lo supera. Sí, lo sobrepasa y termina robando por la cara sur. Porque ellos lo hacen siempre por la cara norte. Por Nepal. Sí, por Nepal. Y entonces lo devuelven hacia la cara sur, que por eso quizá esas huellas fueron las que en su momento se atribuyeron al Yeti. Pero no era el Yeti, era simplemente el pueblo tibetano que al pisar todos a la vez crean una huella enorme, mucho más grande que de un individuo, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de cientos de miles de tibetanos pisando en el mismo sitio. Lo cual eso queda una huella muchísimo más grande que si fuera un individuo solo. El famoso huellón tibetano. Entonces él, cuando llega, le reconocen como Manazas y les gusta, porque precisamente esa magnitud en la huella, pues ellos la tienen ya muy asumida. La reconocen. Entonces, en el primer viaje que hace Perales el Mayor, Isaac, que hace a Nepal, pues es recibido con honores y le regalan lo que ellos llaman allí la castañeta. La castañeta. Que es el antecesor, digamos, de la tamboreta, el tamborcillo, tamboreta plana o tamborón o tamborín. Que de todas las maneras se denomina. Tamborón, tamborín. Tamborín, tamborín. Tamboreta. Tamboreta plana o tamburínmen. Ah, tamburínmen. Tamburínmen, que luego no, eso ya es un término que adoptaron los norteamericanos. Sí, utilizaron los norteamericanos. Dylan concretamente Dylan. Hizo una canción con este dedicada a este instrumento. Al tamburínmen. Que es un tamburete con patas. Tamburete. Tamburete. Se llama tamburete. Que es distinto al taburete. Sí. El taburete tiene menos patas que el tamburete. ¿El tamburete cuántas patas tiene? El tamburete tiene infinitas. El taburete tiene tres o cuatro. Sí, eso es el taburete. Es lo mismo, o sea, es la regla mnemotécnica, para recordar, es lo mismo que políglota y políglota. O sea, políglota es el que habla dos, tres idiomas y políglota es el que habla infinitos. Bueno, el caso es que Isaac llega a Nepal, recibido el Lord de multitudes. Efectivamente. Le entregan la tambureta plana, las castañetas. Y se compra un caserío. Y se dedica, en principio se dedica a hacer quesos. Quesos, lo que llama él cuajada. Eso no lo entiende nadie. Entonces él hace cuajada. O sea, él dice queso por allí, no le entiende. No le entiende nadie. El cabo dice cuajada y eso cuajada sí. Ya sí. Sí, porque eso se utiliza. Eso estaba por las divinidades. Todas las divinidades lámicas toman cuajada como alimento. Lo que pasa es que ellos lo hacen de yak. De yak. De que es un animal distinto aquí a la burra. Pastillas de leche de burra, que era lo que tomábamos de niños, porque sí, era un afrodisíaco general y te ponía los pelos de punta. Entonces eso siempre es muy valorado. Entonces, como digo, el yak es distinto, la leche de yak pues es distinta, y la cuajada también, pero sí, esto le sirve a Isaac Perales para ya crear, digamos, una especie de comunidad. O sea, comienza una especie de proyección universal. Proyección, tú lo has dicho, una has puesto el dedo en la llaga, y una proyección universal, que eso hace que hagan cantos hacia él. Entonces él esos cantos los copia. ¿Los copia? Los copia porque... Sin ninguna maldad. Él simplemente los copia con el ánimo de transmitirlos. Sí. Y llega un momento sí, que tiene tal soltura ya en cuanto... Porque ya, por fin, allí abandona el uso de las manazas y las utiliza solamente para bienes beatíficos. Ah, o sea, él ya las manos le parecen una parte, digamos, sagrada de su cuerpo. Deja de tocarse los orificios, tanto nasales como los pabellones auditivos. Sí, y ya no se saca, se saca la cera. Este hombre decide no hacer ya semejante, también influido por ese misticismo que rodea, pues entonces jamás, él nunca le verá ya en un semáforo hurgándose sus pastes. Nada, nunca lo va a hacer. Allí hay fotos. fotos de cuando... Qué curioso, ¿eh? Sí. Es que esa cultura tiene una influencia grande. Yo creo que si vives ahí una temporada, te cambia esa percepción del mundo. Yo todos los jóvenes, recuerdo la época en la que se viajaba a Katmandú, sí. Se iba, pues con una manta y con unos cascabeles, a la vuelta jamás veías a estos jóvenes en los semáforos sacándose los mocos. Nunca. Ya venían cambiados. Venían cambiados, absolutamente. Entonces esto también, esa transformación se crea en el propio Isaac. Y entonces es cuando él decide, hace una vida, podemos decir, de intromersión. O sea, se busca a sí mismo, pero debajo del agua. Entonces consigue, eso luego le va a llevar a escribir una de sus más famosísimas partituras, que estoy refiriendo al Submarino Amarillo. El Submarino Amarillo es el éxito. Eso lo escribe, lo estrena en Baviera. En Hamburgo también. Y precisamente allí hay un cuarteto, que primero fue quinteto y uno de sus miembros abandonado, sí. Queda convertido a instancias de una fotógrafa. Efectivamente, sí. Que esta fotógrafa es precisamente la que aporta estas pruebas, que estoy hablando del comportamiento de Isaac Perales en el antes y después de haber pisado en las tierras tibetanas. Sí, señor. Entonces, cuando esta fotógrafa decide reconstruir la vida de ese cuarteto, Isaac Perales ahí tiene una influencia grande, sí. Porque él digamos que les recibe en su casa, les da la cuajada, estos muchachos quedan impresionados porque ellos no bebían más que bebidas, sí, exóticas efectivamente, de la marinería, sí. De Hamburgo, eso. Y entonces claro, cuando prueban la cuajada dicen, esto es gloria bendita, entonces... gloria bendita. Y entonces a partir de ese gloria bendita ellos editan un disco, Love Me Do, efectivamente. Love Me Do, dámelo en inglés, que no es más que una referencia velada a esa sensación que ellos tuvieran cuando probaron esa bebida, ese alimento preciosísimo que es la cuajada. Entonces dicen, Love Me Do, dámelo a mí. Love Me Do, Love Me to Me. Magnífico, Pepín, magnífico. Y fíjate como esas curiosidades, como parece que esos personajes que están tan lejos unos de otros, como se entroncan perfectamente en la historia y demuestran una vez más. Submarino Amarillo ha sido y es y será Isaac Perales en nuestra memoria. Y la cuajada, por supuesto. Fantástico. Qué disertación. Es así. Pues hay que contar. Mira el público fervorizado. Joder, pues ya aplauden fuerte porque cada uno en su casa y que se oiga esto es. Y llega. Bueno, pues así se escribe la historia. Es un asombro. ¿Eh? Qué grande Isaac Perales. Qué grande. Jailo Submarine. Era un psicohélice. ¿Se puede considerarle como un psicohélice? O no, esa es la manera de llamar a un hombre. A un gran hombre. Un psicohélice. Eres un psicohélice. Pues mira qué psicohélice viene aquí. Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, estamos aquí con consultas para Pepín, Tracy. Venga, eran seis, ¿no? Seis, sí. Bueno, pues a ver si podemos atender. Llevábamos hasta ahora. Sí. Empezamos con la de Ainhoa, desde Bilbao. Dice, ¿por qué las ciruelas negras son rojas cuando están verdes? Dice que para solucionar este tipo de dudas, se dice que se le puede invocar a usted repitiendo ante un espejo la palabra desinformación 5 veces en islandés y al revés. Dice, pero que esas cosas a ella le dan un poco de miedo, opta por escribir. Sí, eso hay que hacerlo con mucho tacto. ¿Por qué las cigalas negras? Porque las cigalas o ciruelas. O ciruelas. Dan lo mismo. No, está bien dicho porque lo mismo. O sea, la cigala es una ciruela marina. O sea, no me desvío del camino. No, es lo mismo. Lo que pasa es que en superficie se le llama ciruela y bajo el líquido elemento se le llama ciruela. Pero es lo mismo en realidad. Es lo mismo. Es ciruela y ciruela. Y ciruela. O cigala y cigala. Porque ya lo dice ahí que es en islandés. Entonces en islandés se dice cigala a la ciruela. A la ciruela, pero es lo mismo. Tú puedes escribirlo 5 veces delante de un espejo y si tú escribes ciruela, luego en el espejo te sale cigala. Eso es lo que es la especular. O sea, lo que se llama escritura especular. Especulativa, efectivamente. Bien. Y con esto ahí no, yo creo que ya poquitas dudas más tiene. Y si no, pues recurre al arcoíris. Desde Benalmádena, Javier dice, si la oruga canora adulta no tiene parangón, ay, ¿por qué sus crías nacen con 3 parangones a cada lado? Bueno, eso es por el menoscabo. Sí. Porque tiene la broca canona tiene más menoscabo que menos. Siempre, menos. Siempre tiene. Es menos cabo, más cabo, entonces le suma las patas. Tiene 10 patas delanteras más una trasera. Entonces, si tú sacas la media de eso, son 5 y 5. 5 más 10, 15 más 2, 17 menos 7, 10. 10 más 1, 11 patas. Ahí lo tienes, numéricamente te he puesto. Luis de San Pedro dice, aunque la gente me conoce como Luis de San Pedro... Hombre, Luis de San Pedro, Luis de Valencia, Pedro. ¿No? Sí. ¿Es cierto que fue un gusano de seda el primer descubridor de la teoría del crash, boom, bang? Y si es así, ¿por qué las mariposas olorosas están en desacuerdo con esta teoría? Pues porque no la escucho a Miguel Ríos. Miguel Ríos, cuando hizo su disco con la Big Bang, ya precisamente lo que hizo fue plantear lo que es ese sonido del universo, esa gran explosión universal que se plantea a partir de 20 músicos. Cuando 20 músicos tocan juntos, eso explota el cosmos, el o macro éter, y entonces ya surge, a partir de ahí, surge cualquier cosa. En este caso, lo que ha planteado Juan Salvador Gaviota. Juanma dice, pregunta... ¿Qué extraña sustancia contenía la poción mágica de Panoramix que hacía que los irreductibles galos tuvieran tamaña fuerza? ¿Qué tipo de ingrediente psicotrópico poseían las espinacas de Popeye? Pues es en el fondo muy sencillo, porque tenían las dos, tenían lo mismo. Lleva feldespato, lleva mica... Y cuarzo. Lleva cuarzo, que es que las tres la amalgama. ¿Cuántas? Sí, amalgamadas. Amalgamadas. Y luego lo que define la propiedad es que todo eso va galvanizado en cobre. Eso se galvaniza en cobre. Entonces surge, claro, ahí tenemos que llamarlo del geyser. Ese pequeño geyser que surge del carro de heno, y entonces eso, esto es una onomatopeya. Y por ingesta. Por ingesta y por ingesta. Absorción natural, eso produce ya el metacrilato, que es lo que hace que brillen estos personajes que él ha nombrado. Claro, eso tiene un bu. Luis Montero, de Córdoba. ¡Hombre! Luis Montero, anda que lo hacía tiempo. Aunque también dice que se mueve mucho por Valencia, ¿eh? Sí, bueno, sí, sí, hombre, no me extraña. Pregunta, ¿es posible que las ideas de Platón acerca de su famosa caverna nacieran gracias a que esta tenía una estructura porosa, propia de la piedra pómez y cristalina por parte del metacrilato? Efectivamente. De forma que la luz pasaba perfectamente a través de las paredes de la cueva, generando las condiciones necesarias para que la vida de la oruga canora tuviera lugar, llamándose esta oruga origen, la famosa... ¿Oruga platónica? Sí, sí. Bueno. Tiene razón en casi todo. Sí. Razón en casi todo. Lo que pasa es que simplemente, y esto ya como apunte, ¿eh? Como apunte, precisamente Sófocles, cuando le dice a Diógenes que abandone el tonel, le dice, no salgas no sin ponerte que... las pantuflas, porque tú llevas ahí años y no sabes la que está cayendo. Y vamos con la última. Bueno, pues Javi, desde Granada, le gustaría saber lo siguiente. ¿Dónde empieza el conocimiento, acaba el desconocimiento? Sin embargo, donde acaba el desconocimiento, empieza la ignorancia. Entonces, ¿qué relaciona el conocimiento y la ignorancia? ¿Puede ser la impedancia? Hombre, en un terreno lumínico sí, podría ser, si lo mides por luz, efectivamente sería ignorancia, y si no sería el kilovatio hora, que eso es lo que te hace que sepas más que... Bueno, esto es otra onomatopeya. Hoy está sobrado, Pepín. El conocimiento es que se define por onomatopeya. Te mueves como pez en el agua, ¡zumba! Y dices, ¡zumba! Es así. Pues, ¿quién era? Luis Antonio, ¿no? Luis Antonio de Villena. De Villena. Oye, muy cerca de Valencia. Sí, sí. Pues muchas gracias, mi querido Pepín. Hoy ha sido un placer. Una clase magistral. Ha sido precioso. Y de verdad, con qué atención escucha. Cómo toman datos, da gusto. Y de hecho vamos a abrazarnos ahora. Voy a ampliar el equipo, a ver si puedo contestar más de 6 por semestre. Deberías quedar bien con ellos. Sí, porque se lo merecen. La rosa de los vientos en Onda Cero.

nada más y nada menos, si conseguimos frenar la expansión de esta molécula, la actividad de esta molécula, estaremos evitando la expansión, la metástasis del cáncer. Así de tajante es este informe. Y bueno, ojalá reciba la subvención necesaria para que pueda seguir profundizando, investigando y tengamos muy buenas noticias en poco tiempo. Y ahora atendemos a este informe que nos llega desde el país vecino, desde Portugal. La asociación Lusa SOS Lince ha hecho público un estudio que señala que existen en todo el mundo unos 100 linces ibéricos en estado salvaje, por lo que la especie puede extinguirse a corto plazo. Los autores del estudio consideran que el lince ibérico es el felino más amenazado del mundo, pues a comienzos del siglo XX existían cerca de 100.000 ejemplares linces ibéricos. La organización no gubernamental señala que en el pasado año nacieron entre 37 y 47 crías de las entre 21 y 26 hembras reproductoras existentes. Ahora solo hay dos pequeñas poblaciones aisladas con reproducción confirmada, ambas en Andalucía. Una de estas poblaciones restantes se encuentra en las cercanías de Andújar y está formada por cerca de 80 animales adultos, aunque el año pasado nacieron entre 33 y 39 crías. SOS Lince considera que esta población está amenazada por los incendios forestales que se registran en la zona, por la reducción del número de conejos, los planes urbanísticos al norte de Andújar y dos propuestas para la construcción de autopistas. El otro grupo de linces se encuentra en Doñana y tiene solo entre 20 y 40 animales adultos, de los que nacieron entre 4 y 8 crías en 2004. Esta ONG afirma que esta población es demasiado pequeña, está fragmentada y aislada para ser recuperada en el futuro sin que haya una intervención drástica. SOS Lince recuerda que nunca se ha logrado la reproducción en cautiverio, aunque señala que existe optimismo de que en 2005 nazcan crías. Y si el lince ibérico se extinguiera, sería la primera extinción de un felino en los tiempos modernos, ya que la última conocida fue la del tigre de dientes de sable, que se cree que desapareció hace 10.000 años. Hace 10.000 años. Bueno, pues el dato es el que venimos ya ofreciendo en esta temporada, 2004-2005, sobre las poblaciones del lince ibérico en la península. Claro, es el felino más amenazado del planeta, pero pronto dejará de estar amenazado porque ya no habrá linces. Porque no existirán. No existirán. Hace tan solo un siglo, 100.000 ejemplares se paseaban por la península ibérica. 100.000 ejemplares. Parece ya una cifra, ¿verdad?, utópica. Bueno, pues en tan solo un siglo de 100.000 ejemplares hemos pasado a 100. 100 o quizá menos. Bueno, pues son los datos y estamos ya pues previendo la tragedia. En esta generación, el lince ibérico desaparecerá definitivamente de la península ibérica, a no ser que se tomen medidas tremendas de última hora. Pero se nos antoja difícil este extremo. Llegamos a la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego ya conectamos con Estados Unidos. Agustín Alcalá nos tiene que contar cosas muy interesantes sobre los estadounidenses. Más información azul y verde, vuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Gente sin escrúpulos, somos europeos y qué. Y alguna sorpresita más hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Como siempre en La Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Vamos a conectar con Estados Unidos, vamos a hablar con el viejo Agus, a ver qué nos cuenta sobre la primera potencia mundial. La verdad es que estamos preocupados por los Estados Unidos de América. Arnold Schwarzenegger pretende erradicar la comida basura de las escuelas. También los padres están muy preocupados por cómo conducen sus hijos. Algo se está moviendo en USA. ¿Qué tal, Agustín Alcalá? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Ten mucho cuidado, ¿eh? Sí, la verdad es que hay que estar muy atento a todo, ahí, a las noticias y sobre todo Antes de comenzar, te voy a dar el parte meteorológico de un día absolutamente extraordinario aquí en Nueva York. Hemos comenzado la jornada, sí. La jornada muy temprano, aproximadamente a eso de las 6 de la mañana, hora local en Nueva York. Mm. Había unos 14 grados de temperatura. Y en este día, para que te vayas dando cuenta de que va llegando la primavera, hemos tenido una bajada tan espectacular de temperatura de que ahora, cuando son las 9 y 7 minutos de la noche, por supuesto estamos en directo, sí. Hay una temperatura en la calle de 20 grados bajo cero. ¿Pero qué me estás contando, Agustín? Pero espérate, ha habido lluvia, intensa lluvia, ha habido viento y estamos teniendo unas ráfagas de viento de aproximadamente unos 70 kilómetros a la hora, y también ha habido nieve. Es decir, ha sido un día absolutamente extraordinario y lo vamos a tener pues para lo que queda de semana y bien entrado el fin de semana. Bastante frío que ha vuelto de nuevo, si es que se había ido en algún momento. Ha habido nieve, puede volver otra vez el viernes nieve, pero las bajadas de temperaturas son espectaculares. Es decir, a las 6 de la mañana había unos 14 grados centígrados. Y en este momento en la calle, con el factor del viento, vamos, la sensación térmica que se tiene en el rostro cuando te da el viento y sientes el frío, es aproximadamente de entre 18 a 20 grados bajo cero. O sea que has comenzado la jornada desayunando en mangas de camisa casi, ¿eh? Y estás casi ahora con el abrigo. Pues estoy con el abrigo y con el gorro puesto encima. 20 grados bajo cero ahora mismo. 20 grados bajo cero, y eso que estamos a menos de 10 días o 11 días para que lleguen oficialmente la primavera. La primavera y las vacaciones de Semana Santa, que yo supongo que en Estados Unidos pues tampoco hay mucho predicamento con este asunto, ¿no? No hay vacaciones de Semana Santa. Sí, bueno, se fuerza porque los colegios dejan a los niños salir de vacaciones y evidentemente esa es una excusa para que las familias aprovechen algo de tiempo que hacen para salir, pero evidentemente no son unas vacaciones, digamos, obligatorias en este país, las de Semana Santa. En todo caso, nos gustaría viajar a California. ¡Qué maravilla! ¡Qué clima! ¡Qué bien se está en California! Y con su gobernador, Arnold Schwarzenegger, ¡qué apolíneo! Claro, tiene una buena figura, tiene una nutrición estupenda. Y por eso se preocupa por sus chicos, ¿no? Sí, lo dices bien. Lo de la figura está bien dicho porque el gobernador Schwarzenegger está dispuesto a que los chicos americanos levanten más leche y frutas que lo que hacen de productos como patatas fritas o zumos altos en mucha azúcar o bebidas de cola o cualquier otro producto que son malos para su salud. Es decir, todos sabemos el problema, y nos hemos referido en alguna ocasión en este programa, que hay en Estados Unidos con la obesidad infantil muy seria y que tiene ramificaciones muy importantes a la hora de producir enfermedades cardiovasculares muy tempranas en los niños, y sobre todo también diabetes y otras enfermedades. Bien, el muy poderoso, por lo menos ante los medios informativos, gobernador Schwarzenegger quiere ahora convertirse en el paladín de la lucha nacional en contra de la comida basura en las escuelas. Nuestros oyentes tienen que saber que las escuelas norteamericanas, a la par con las cafeterías, hay también muy y obligadas estas máquinas dispensadoras de productos de cola, de patatas fritas, de todo tipo de snacks que se venden. ¿Y por qué se hace? Porque en muchas ocasiones estas empresas, estas multinacionales de la cola, pues lo que hacen es que pagan, o sea, es decir, dan dinero a las escuelas para que estén en sus recintos de forma exclusiva. Y estamos hablando, Juan Antonio, de hasta $50,000 por escuela para que productos de marcas muy famosas que todos conocemos, unos La Chispa de la Vida y otros productos similares, pues pagan a las escuelas para que en sus máquinas solamente se distribuyan sus productos. Entonces, lo que es bueno para la escuela, al fin y al cabo es un método de ingreso de dinero adicional, está claro que es muy malo para los estudiantes que acuden y que toman estos productos. Y el gobernador de California ha decidido ponerse por delante de esta, nueva moda que hay en Estados Unidos de acabar con los productos que más daños hacen a la salud para los niños en las escuelas. Y él razona, y ahí tiene bastante razón, que si las escuelas deben acudir a estos acuerdos exclusivos con las multinacionales de los productos refrescantes es que algo mal funciona en la educación norteamericana. Fijaos qué dato nos acaba de dar Agustín Alcalá. El señor de la chispa de la vida, el señor gerente, director gerente de la chispa de la vida, puede llegar a un colegio, a una escuela, y ofrecer $50,000 a cambio de tener un dispensador que solo provea de sus productos, ¿no? Caramba, yo no sé, en las escuelas norteamericanas, claro, los estudiantes se pueden contar por centenares, ¿no? Sí, hay escuelas en las que pueden tener perfectamente 3,000 y 4,000 niños. Claro. Estudiantes claro, desde primer curso hasta los 14 años, y luego las que tienen el periodo de high school, pues los tienen hasta los 18. Tú imagínate eso en botecitos, ¿no? Todos en los botecitos, días. Claro está. Claro. Eso es importante. A la par de que también los almuerzos, los desayunos que toman los estudiantes en las cafeterías tampoco son demasiado buenos para la salud, con lo cual es un ataque constante. Un nene así de 12 o 13 años que vaya a la escuela, ¿qué puede tomar allí? ¿Qué le gusta tomar a un estudiante norteamericano? ¿Se tomará una hamburguesa? ¿Se tomará un sándwich? El gran problema es que la educación a la hora de alimentarse depende mucho de lo que suceda en casa, de cómo coman los padres en casa, de la educación alimenticia que existe en el hogar. Porque los chicos allí hacen también el 9 to 5, ¿no? Se van a las 9 y vuelven a las 5. Si los padres llegan tarde de trabajar y tienen poco tiempo de cocinar durante el día, la salida más rápida, que es pues comer comida preparada, y eso pues crea un hábito en los chicos que cuando acuden a la cafetería pues lo que piden es un sándwich o la muy utilizada combinación de patatas fritas con hamburguesas o con perritos calientes, y claro, eso crea el gravísimo problema que hay en este país, aunque hay escuelas que efectivamente lo que hacen es que dedican la semana a tener a lo mejor un día de pizzas, un día de hamburguesas, pero el resto ofrecen sopas, ofrecen sándwiches naturales, ofrecen ensaladas, y siempre hay opción de que en cada día que haya, incluso cuando están esos productos que no son demasiado buenos para la salud, pues siempre está la opción de tomar ensaladas. Eso es lo que todo el mundo intenta hacer, pero no es obligatoriamente necesario para los críos el que tomen las cosas buenas, y muchos de ellos acuden, claro está, a lo que están educados durante toda la semana, muchas veces en casa y luego después en las escuelas, que es la comida basura. Pues se me ocurre que los señores de la chispa de la vida o de la otra no le van a ofrecer ningún anuncio más a nuestro Zenagen, por rebeldón que es, que quiere poner a los niños a comer bien. Claro, no me extraña, Agustín, es que ha aumentado la talla media del norteamericano, ya estáis en la talla 50, en la talla 50 europea. Sí, la europea. Talla 50 para las mujeres es la talla 50 europea, es cierto. Eso es tremendo. Bueno, y los padres norteamericanos están muy preocupados por sus chicos y por la forma que tienen de conducir. Si es que todo es preocupación, Juan Antonio, porque pues si nos preocupan dentro del colegio, luego cuando salen del colegio y cogen el coche, pues todavía mucho más. Ya sabes que aquí, a partir de los 16 años, los chicos pueden tener su carnet de conducir, y la verdad es que es un gravísimo riesgo para todo, para ellos mismos, para los padres y sobre todo para otros conductores. Y, por tanto, hay muchos padres que se protegen. ¿Y cómo lo hacen? Pues con chips en los coches, con los GPS, con las cámaras de vídeo y hasta con pegatinas. Todo lo que sea necesario para que los jóvenes conductores norteamericanos no terminen engrosando las estadísticas de accidentes de tráfico. Los padres norteamericanos se protegen y de paso lo hacen con sus hijos, y por eso está cada vez más de moda el colocar en los vehículos unos chips, aquí se llaman los car chips, que permiten saber a los padres no solo dónde han ido, sino cómo lo han hecho, la forma en la que han conducido, las veces que han pisado el freno o el acelerador y la velocidad media. Y esta información, al estilo de las, tú ya te puedes imaginar, las cajas negras de los aviones, con todo ese tipo de datos numéricos, se puede pasar directamente a un ordenador y los padres saben cómo se comportan sus hijos al volante. Está claro que es utilizando una tecnología que ya se emplea también para vigilar la forma en la que conducen los transportistas o los camioneros. Se coloca una cámara en la parte trasera del vehículo para saber cómo al volante actúa uno de estos conductores noveles. Si utiliza el teléfono, si se distrae, la forma en la que maneja el volante. Todo esto son informaciones necesarias para muchos padres, e incluso cuando no hay esto, porque son evidentemente métodos que cuestan dinero, siempre queda una cosa que se ha puesto muy de moda, que es una pegatina en la parte trasera del coche con una dirección en la red, que en inglés es tellmymom.com, es decir, en español es dileamimadre.com, en la que otros conductores pueden chivarse de lo que hacen los adolescentes al volante. O sea, que llega el adolescente a su casa y el papá o la mamá tiene el informe, ¿no? Efectivamente, esta dirección, tellmymom.com, sí. Bueno, pues te permite decir que el coche matrícula tal estaba dando tumbos por tal carretera a tal hora. Y entonces, pues, bueno, evidentemente, siempre hay algunos que dicen que esto es atentar contra la privacidad de las personas o de los conductores, pero es un método que cada vez se utiliza más en Estados Unidos. Claro, va el chico con el coche y va muy muy emocionado en su conducción y llama al padre diciendo, oye, que vas a 100 millas, ¿eh? Vas a 100 millas por hora, baja un poquito. Qué agobio. ¿Es difícil sacarse el carnet de conducir en Estados Unidos? Yo creo que es más difícil que lo que podía suceder en España, aunque, los inspectores de tráfico, los que realizan estos exámenes, la verdad es que son bastante bastante duros y estrictos. Y luego está pues el tema de las multas en Estados Unidos. La verdad es que la policía multa mucho. Algunos dicen que tienen que cumplir un cupo de multas mensualmente, con lo cual al final de mes siempre hay más posibilidades de que te toque, que te multen. Sí. Pero la vigilancia del tráfico en Estados Unidos es muy seria y se pueden ver a las patrullas por la carretera vigilando el tráfico, eso está claro. Sí, se puede dar esa imagen que veíamos en las películas de los años 40 o 50 del policía de tráfico con su Harley Davidson detrás de un anuncio en la carretera. No es algo de los 40 o 50, en el año 2005 se ve perfectamente detrás de una curva oscura en la que no se ve absolutamente nada. Ahí está él. Y completamente ciega aparece el coche patrulla. Sí, eso es un método muy muy utilizado, y detrás de metidos en debajo de puentes están detrás de carteles, y sí, eso es un método histórico en este país. Esas son las imágenes clásicas de Hollywood, ¿verdad? Ese policía que te adelanta, te hace que pares y sale mascando chicle, ¿verdad? Y te anota la matrícula. Pistola al cinto y pidiéndote la documentación. La documentación. Bueno, pues se está celebrando, vamos a cambiar el tercio, se está celebrando la cumbre antiterrorista aquí en Madrid, 3 días en los que se esperaba pues algunos dirigentes, han venido algunos, pero Bill Clinton, por ejemplo, que era una de las visitas más esperadas, no ha podido ser por culpa de la enfermedad, ¿verdad, Agustín? ¿Qué sabemos de lo que le ocurre a Bill Clinton? Pues hoy se ha conocido que va a ser sometido a una nueva operación coronaria. En este caso no es el corazón, sino es el pulmón izquierdo. Lo que se va a hacer es retirarle una serie de tejidos y de líquidos que se han acumulado después de la operación que tuvo hace 6 meses del bypass que tuvo, y que de forma extraordinaria, porque no es muy normal, se ha acumulado este tejido y este líquido que le impedía sentirse bien, respirar perfectamente, y que le cansaba en demasía. No es una operación grave, dicen sus médicos, sino que es una operación que va a aligerar esos dolores que sentía, ese malestar que sentía en el cuerpo, y que tendrá al antiguo presidente norteamericano en el hospital de entre 3 a 10 días, y que en un mes podrán reincorporarse nuevamente a su actividad. Hoy ha dicho en una comparecencia que ha tenido con George Bush, padre, en la Casa Blanca, que se sentía muy bien, que mañana va a dedicar el día a jugar al golf, digamos que si el tiempo lo permite, primero que nada, y después el jueves se va a pasar por aquí, por un hospital, el New York Presbyterian de Columbia, aquí en Nueva York, a someterse a esta operación quirúrgica. Bueno, pues vamos a desear lo mejor para el presidente Clinton, porque aunque hayan abandonado el cargo, se le sigue llamando presidentes, ¿no? Sí, presidentes no lo abandonan nunca. Una vez que lo ganan, no lo terminan, igual que el personal del servicio secreto, no lo abandona nunca. Uh-huh. ¿Y lleva buena vida Bill Clinton? Bueno, sus conferencias, sus cositas, ¿no? Sí, sobre todo el libro que escribió y las conferencias que da. Ahora ya sabes que es uno de los representantes, junto con George Bush padre, del gobierno estadounidense para poder recaudar fondos para la lucha del tsunami. Y sí, lleva buena vida. Vive no relativamente lejos de aquí, a unos 10 minutos de donde nos encontramos ahora mismo, en una ciudad en un pueblo que se llama Chappaqua. Chappaqua. Al norte de Nueva York, a unos 35 kilómetros de Nueva York. Bueno, cuando te cruces con él, le presentan nuestros respetos, ¿eh? Lo haremos. Oye, ¿qué me cuentas de las aspirinas? ¿Qué pasa con las aspirinas, Agustín? Pues que las aspirinas protegen a las mujeres de una forma distinta que lo que hacen para los hombres. Hay un nuevo estudio que se ha realizado en el prestigioso hospital Brigham and Women de Boston, que después de 10 años y con 40.000 mujeres ha concluido que las aspirinas no protegen a las mujeres de un ataque cardíaco de la misma forma que lo hacen para los hombres, pero sí son muy beneficiosas para protegerlas de las embolias. Hay varias lecciones, Juan Antonio, que salen de este estudio que indica que si el beneficio de tomar una aspirina diaria no es tan evidente para las mujeres cuando tienen 40 o 50 años, sí lo es y es importante para las mujeres cuando superan los 60 y sobre todo, además, este trabajo de Boston demuestra las diferencias existentes entre los hombres y las mujeres cuando se habla de salud y que no siempre los estudios que se realizan con los hombres, que como todos sabemos suelen ser los más habituales, tienen el mismo resultado para las mujeres. No se sabe muy bien todavía por qué, o por lo menos los científicos de este hospital de Boston no lo han podido determinar, cómo la aspirina afecta de forma distinta a los dos sexos, quizá por razones hormonales o porque ellas tienden a tener un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares cuando llegan a los 60. En el estudio, la mitad de las 40.000 mujeres que participaron tomaron 100 miligramos de aspirina una vez cada dos días durante 10 años y la otra mitad un placebo sin valor terapéutico. Y durante ese periodo, durante esos 10 años, se ha comprobado que la aspirina no evita los ataques cardíacos, pero sí reduce entre un 17 a un 24% las embolias, que son más comunes en las mujeres. Resultados que sin duda son importantes para decidir la estrategia a seguir a la hora de prevenir problemas coronarios en las mujeres. Bueno, pues sabemos algo más acerca de este medicamento prodigioso, uno de los grandes medicamentos en la historia de la humanidad, sin duda alguna, la aspirina. Bueno, me cuentan los oyentes que están encantados contigo, Agustín, me envían muchísimos correos. Te lo digo para engordar un poco tu ego, muy satisfechos, y me piden muchas cosas, muchos encargos para ti, uno de ellos que nos hables de los libros más vendidos en Estados Unidos. Bueno, pues ya lo haremos en futuras entregas, lo podemos, ¿verdad?, hacer la semana que viene, los libros más vendidos en Estados Unidos, aunque no hay mucha diferencia en cuanto a lo que sucede en el mercado, digamos, internacional. Aquí John Grisham, su nuevo libro que ha sacado sobre un espía, un agente, la CIA, un intento de asesinar al presidente. Muy Grisham, ¿no? Su último libro está muy de moda y sobre todo todavía permanecen después de ya casi siglos dos libros fundamentales de los últimos años, El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios. Siguen todavía bastante vivos. Bueno, pues venga, vamos a darle ese gustito a los oyentes y la próxima semana hacemos una especie de top ten de los libros más vendidos en ficción y no ficción de los Estados Unidos, que también nos marca un poco la pauta de cómo se vive en aquel país. Gracias, Agustín Alcalá, un abrazo tremendo. Saludos, buenas noches. Saludos. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Hoy esta música nos invita a visitar el pasado. Estamos en Azul y Verde Arqueológico. Azul y Verde de la Antigüedad. Con Macarena Yagüe, que no es precisamente una antigüedad, sino todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, eso creo. ¿Qué nos ofreces? Arqueólogos en Egipto han asegurado haber hallado evidencias de que el joven faraón Tutankamón no fue víctima de un crimen. Según indican los expertos, el monarca, que murió en el año 1352 a.C., pudo haber fallecido como consecuencia de una complicación en una pierna fracturada y no por un golpe en la cabeza como se había sospechado tiempo atrás. Cansados de años de especulaciones sobre la muerte o el asesinato del faraón, el Ministerio de Cultura egipcio encargó a un equipo de expertos realizar un completo examen a la momia, incluido un escáner de cuerpo entero. Este escáner determina que la causa más probable del fallecimiento fuese una severa infección producida por una fractura de una pierna. Algunos de los miembros del equipo que ha realizado las pruebas a la momia sostienen que la causa de la muerte podría ser una hemorragia producida tras la fractura y no la infección posterior. En sus conclusiones, publicadas en un documento de 5 páginas, los expertos revelan que no han hallado señales de que el faraón muriera por un golpe en la nuca. Además, destacan que Tutankamón habría fallecido a los 19 años y que los análisis de sus huesos confirman que gozaba de buena salud y atención médica y que además recibió una buena alimentación durante su infancia. Los expertos observaron que la columna vertebral tenía una posición anómala, pero descartan que el faraón sufriera algún tipo de enfermedad congénita y se decantan por la opción de que la fractura se produjera o bien durante el embalsamiento o bien tras ser descubierta la momia por el inglés Howard Carter en 1922. Una de las teorías del asesinato se basaba en la fractura de dos pequeños huesos del cerebro detectada hace años en la momia, pero el escáner ha puesto de manifiesto que esas fracturas no pueden haberse producido antes de la muerte, porque entonces se habrían quedado soldadas a los materiales del embalsamiento. Además, el equipo dirigido por Java sostiene que ha encontrado también el pene de Tutankamón, que estaba presente en la momia en 1922, pero que cuando se hizo un examen de la zona posterior en 1968 había desaparecido. ¿Y dónde estaba el penecillo? Pues al parecer estaba muy cerca, así, medio enterrado en la arena. Bueno, pues las cosas de Samuel Hawass, las cosas de los arqueólogos, y este último y revelador informe, hecho además este año, a principios de enero, y en él se nos cuenta, se nos dice que Tutankamón no murió a los 18, sino a los 19 años, se nos dice que estuvo muy bien alimentado desde pequeñito, y lo principal, su sumo sacerdote queda exonerado de cualquier culpa, porque siempre se ha llevado este hombre una monserga. Fíjate qué mal le ha tratado la historia y ahora resulta. Siempre pensando que le había dado el golpe definitivo en el cráneo, y no, parece que el nene murió de una caída. Anda que... Se hizo daño, se hizo pupa. Hay que ser patoso, ¿eh? Se hizo pupa en la rodilla y eso empezó a subir. Y fíjate cómo terminó. Y así acaba la cosa. La momia fundamental, la momia más importante hallada del antiguo Egipto, Howard Carter, es en noviembre de 1922, se topó con ese descubrimiento maravilloso. La verdad es que lo de Tutankamón es uno de los hechos definitivos y primordiales de este siglo XX que hemos dejado atrás, hace ya un lustro. Así que bueno, ya tenemos nueva teoría, nueva hipótesis. Los científicos afirman que Tutankamón no fue asesinado, sino más bien murió a consecuencia de un golpe terrible en su pierna. Y de ahí la hemorragia, y de ahí el fallecimiento. Y ahora hablamos de experimentación animal en laboratorio. La Unión Europea toma cartas en el asunto. Experimentar con animales es una práctica aplicada en investigación biomédica y de ciencias de la salud cuando no se dispone de técnicas alternativas. Para reducir y sustituir progresivamente el uso de animales de laboratorio en experimentación, la Unión Europea ha impulsado un proyecto en el que participan expertos de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona y del Parque Científico de Barcelona. El proyecto explorará nuevas metodologías y estrategias in vitro para diseñar modelos que permitan predecir la toxicidad que los nuevos fármacos, los cosméticos y las sustancias químicas en general pueden tener en personas y animales. Las nuevas metodologías permitirían reducir o bien prescindir del uso de animales de laboratorio, preservando los máximos niveles de seguridad para los consumidores. De esta forma, no solo se ayudará a reducir el número de animales en las pruebas experimentales, también reducirá significativamente el coste económico y acelerará el proceso de investigación. Una vez validados, los nuevos métodos alternativos a la experimentación animal pasarán a ser obligatorios y en el futuro se aplicarán a más de 30.000 sustancias. Garantizar el cuidado y el bienestar de los animales de laboratorio y limitar al máximo su uso en experimentación es una exigencia actual para el mundo de la investigación. En Cataluña, por ejemplo, una ley pionera regula desde 1995 la protección de los animales para la experimentación y otras finalidades científicas. Es una gran noticia para los animales que, por desgracia, tienen que sufrir esas experimentaciones en laboratorio hasta hace algunas fechas casi necesaria, pero que ahora, gracias a la tecnología, gracias a la informática, gracias a los simuladores farmacéuticos, esto se puede evitar, se puede suprimir en su casi totalidad. Nos alegramos muchísimo porque esto es un capítulo muy doloroso para los amantes de la naturaleza, para los propios animales que sufren cosas horribles en esos laboratorios, para beneficio de la humanidad. Y bueno, pues ahora, gracias a esta era de la tecnología, esta era informática, pues vamos a ver cómo al final se dejará de experimentar con animales en un futuro muy próximo. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casas, hola. Hola, buenas noches. ¿Hoy? ¿Así, tan chiquitito? Ah, bueno, ¿eh? Bueno. Vale. O sea que siempre estoy diciendo, es muy corto, niñi. Tú ya puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues el mío es de Patricio, desde la olvidada Zamora. Hombre, Zamora. con las mantas. Bueno, pues a Patricio le gustó mucho ayer el pasaje de Mariana Pineda y bueno, pues al escucharlo se le ocurrió una proposición. ¿Sí? Y es que hagas pasajes de personajes de ficción. ¿Sí? Como por ejemplo, pues la biografía de Superman, de Aragorn, de Frankenstein. Bueno, pues eso la verdad es que nos lo han solicitado ya en alguna ocasión, creo recordar, pero ya dejarían de ser pasajes de la historia. Bueno, nos lo planteamos como nueva sección, uh-huh. En todo caso. Vamos a ver qué tal. Y luego también tenemos a José Casanova, sí. Que también le encantó el relato de María Pineda y tiene un apunte que hay que comentarnos sobre el himno de riego. Hombre, ese dice que tiene su origen en una música tradicional del Valle del Plan, al norte de la provincia de Huesca. De Huesca, sí, sí. Y por lo visto cuenta en el valle que Riego, pues cuando pasó por allí, lo escuchó, le gustó y lo convirtió en su himno. Pues sí, señor. Mira. Así es como se interpreta el himno de Riego, mira, en Australia. Este es el de la copa esa de Australia. Sí, yo creo que una copa sí que se había tomado. O más de una. Le dijeron al trompetista, sal e interpreta el himno de España. Y toca lo que sepas, yo creo. Como un solo hombre. Ahí está. Cogió su trompeta y bueno. Aguantó el tipo. Hombre, que se ¿eh? Aguantó el tipo. Bueno, pues efectivamente, el coronel Riego pasó por ese valle en Ostense, se fijó en esa musiquilla tradicional y bueno, pues mira, todo un himno. Uh-huh. En plan... que es una localidad célebre por sus novios, ¿verdad? Claro. Bueno, las caravanas. Caravanas de mujeres. La caravana de mujeres, la caravana de Plan, hace ya 20 años. Sí, fueron los pioneros. Hombre, y aquello fructificó, creo que hubo 3, 4, 5, 6 matrimonios. Y, fíjate, y bueno. Al final me iba a tener que apuntar a una cosa de estas. Hombre, pero que... Macarena, todavía te queda tiempo. Claro, pero que el pueblo se... La edad media era... Se estaba despoblando, ¿eh? El pueblo estaba ya prácticamente perdido. Sí, sí. Y hoy en día ya tiene 310 habitantes. Mira, pues no sale tan mala cosa. Nada, claro, mal. Claro, tiene 310 habitantes Plan. Y recuerdan con cariño aquella cosa de hace 20 años que también salió. Buen plan. Bueno, pues Miguel de Gijón nos escribe para recordarnos que hace poquito nos mandaba un correo en el que nos preguntaba dónde podría conseguir información fiable sobre su apellido, que era De la Horra. De la Horra. Bueno, pues ahora nos cuenta que buscando por internet ha sabido que Aisha Dar al-Horra, que significa la honesta, era la madre de Boabdil. De Boabdil el chico, sí. Y que hay un palacio en Granada que lleva ese nombre. Claro. Así que dice que si esto es cierto, que si le podrías dar alguna pista más pues para conocer mejor a esta mujer. Bueno, pues ya sabes que la madre de Boabdil el chico, mucho más fundamentalista que su hijo. Ella estaba en contacto con las facciones más reaccionarias musulmanas. Por ejemplo, la madre de Boabdil el Chico lo que decía es que había que resistir hasta el último, o sea, morir, inmolarse dentro de la ciudad cuando el asedio de 1491-92, Granada tiene unos 40.000 habitantes y muchos pues querían allí clavar la bandera del Islam y acabar. Pero Boabdil negoció, buscó una salida digna y con eso evitó una masacre más que segura, así que Boabdil debe ser reivindicado. No era tan tonto como algunos presumen, no era tan pusilámine. Y bueno, la madre lo que sí le dice es que de llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre. Bueno, pues ha pasado a la historia, por eso la mujer que se debate. Bueno, pues ya apuntamos aquí para un posible pasaje de la historia sobre ella. Y dice José Manuel, hace algún mes en el programa comentabais sobre un libro que trataba de entrevistas con varios personajes de la historia. Julio César, Jesucristo, Napoleón, etcétera. Tengo casi todos los libros de Juan Antonio y otros de los que comentáis en el programa, pero este en concreto no lo encuentro. ¿Me podéis indicar el título, autor, editorial? Es que se lo ha prometido regalar a alguien muy próximo a él y que se está volviendo loco para encontrarlo. Hombre, yo... es mujer, pero vamos. Libros míos no, el próximo mío sale el 22. Ay. Sale este 22 de marzo. No queda nada ya, se llaman mis favoritos y sale con 60 biografías. Para Semana Santa, fíjate. O sea que ahí seguro que tienes una biografía, pero yo creo que hace mención a uno que se llama El reportaje de la historia, uh-huh. Que lo coordinó Alfonso Basallo, nuestro querido amigo Alfonso Basallo, de la revista Época, y es una recopilación de reportajes del diario El Mundo, y la verdad es que está bastante bien. Se llama El reportaje de la historia, lo puedes encontrar en la esfera de los libros. Y es voluminoso, ¿eh? Muy voluminoso. Alfonso Basallo es el coordinador, se llama El reportaje de la historia en la esfera de los libros. Bueno, pues aquí tenemos un oyente muy contento. Sí. Sí, es Antonio Jesús, de Málaga. Y nos agradece que hayamos emitido su relato sin comienzo y sin final. Hombre, claro que sí, muy muy interesante relato, sí. Dice que nos transmite su sincera felicitación por la calidad de la realización y su satisfacción porque nos haya gustado y el deseo de que el resto de los oyentes pues también lo hayan disfrutado. Bueno, pues gracias a ti por enviarlo y ha sido toda una alegría ponerlo en antena para uso y disfrute de los oyentes de La Rosa de los Vientos. Además dice que su programa favorito es el nuestro, con lo cual, pues nada, fue una ilusión cumplida. Pues nada, Antonio Jesús, me alegra mucho saber que estás conforme con lo que hicimos y también hago esto extensivo a nuestros autores, que la verdad es que ya llevamos veintitantos autores esta temporada. Uh-huh. Y muy bien, la calidad muy buena este año. Iki desde Las Palmas dice, Macarena, tienes toda la razón. Sí. ¿Cómo lo ha pillado, ¿eh? Estupendo. ¿Y por qué tengo razón? ¿Algún familiar, algún amigo? No, yo no conozco a nadie en Las Palmas. ¿No? Bueno, ahora que lo pienso, ahora, sí. Ya está. Que no. Claro. Bueno, el caso es que este oyente dice que claro que nos habíamos merecido Silvia y yo el día libre hoy. Claro. Lo que pasa es que nos pillaron así en un renuncio. Un poco tras mano. El día sí, hombre. Pero no lo pensamos claro. Con tiempo, sí, pero sí, vamos. Sí. Nos pillaron un renuncio porque cuando reivindicamos el día, pues ya había pasado. Claro. Pero vamos, no nos va a volver a pasar más. Pero sea vosotras lo que os gusta es trabajar. No te creas. Donde encontráis dimensión, ¿verdad? Dimensión a vuestra personalidad es aquí. Claro. En este marco incomparable. Uh-huh. Bueno, el caso es que este oyente también quiere aprovechar para darle un tirón de orejas al señor Maragall por la comparación que hizo el otro día, un poco desafortunada, sobre las mujeres maltratadas. Don Pascual Maragall. Su gobierno. No está fino, ¿eh? No, últimamente no. No está fino. Yo creo que no debe dormir muy bien. Está un poco tenso. Cada vez que habla, que si el 3%, que si el suflé, que si el maltrato femenino. La guerra civil. La guerra civil. No es un mes, desde luego no es un mes. No ha empezado bien. Si nos dijeran, vamos a ver, elegid un mes para Pascual Maragall. Sí. No sería este. No, este no. Y eso que llevamos 9 días de mes. Incluso todo lo que nos espera. El anterior tampoco pasaría. Cállese ya. Claro. Oye, le queda mucho daño. Hombre, tiene tiempo para, ¿no?, redimirse, pero sí. Creo que va a ser difícil, una legislatura un poco difícil, ¿verdad? Para Pascual Maragall. Rubén dice, ¿qué tal, amigos? Soy oyente de Zaragoza, que os lleva escuchando desde hace 6 años, más o menos. El domingo os escuché hablando sobre los proyectos de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial y me acordé de lo visto en un documental histórico hace un tiempo. Este trataba sobre las armas secretas del Japón y decía algo sobre un enorme bombardero de 6 motores transcontinental y de gran velocidad, con capacidad para efectuar ataques con bombas atómicas desde gran altura. ¿Sabríais decirme qué hay de cierto en esto? Al hilo de la cuestión, también se me ocurre una sugerencia para una futura sección, algo como los pasajes, pero dedicado a las grandes batallas de la historia. También sería interesante un largo desarrollo sobre las armas secretas de todos los contendientes en la Segunda Guerra Mundial, o incluso una sección por capítulos dedicada a lo acontecido en esta. No os entretengo más y solo queda un saludo y el correspondiente agradecimiento. Bueno, pues el diseño de proyectos novedosos para la guerra en este segundo conflicto mundial fue vertiginoso. No tiene nada que ver el armamento que se utilizaba en 1939 con el que se llegó a utilizar en 1945. Y si hubiese esa guerra se hubiese extendido hasta el año 1950, pues ni os cuento lo que hubiese podido pasar. Sobre el superbombardero japonés, claro, pero no deja de ser un proyecto. Igual que los superbombarderos alemanes, la V-9, la V-10 que se diseñaron, y lo que hablamos, si los nazis hubiesen poseído la bomba atómica, la hubiesen utilizado sin duda alguna, al igual que los japoneses. Claro, pero son proyectos. Uno puede diseñar, puede incentivar, puede decir a sus ingenieros que a ver con qué podríamos bombardear a Estados Unidos, pero lo cierto es que los japoneses nunca llegaron a desarrollar un bombardeo de esas características, nunca. Otra cosa es que lo intuyeran o que lo quisieran tener, pero nunca. De hecho, la aviación japonesa dejó mucho que desear en esa Segunda Guerra Mundial. Lo mejor, la joya de la corona, el Mitsubishi Zero, el caza japonés, que era realmente bueno, era realmente fantástico, muy, muy versátil, pero luego en cuanto a bombarderos era lamentable lo que tenía Japón, no eran muy operativos. La verdad es que la zona tampoco se prestaba para ello. Así que bueno, eso es lo de los japoneses. Si hubiesen tenido el superbombardero, pues claro, lo hubiesen puesto en marcha, lo hubiesen utilizado, pero no llegó a nada. José Ramón de Estepona dice que es nuevo oyente gracias a Internet y nos felicita por el programa y especialmente a Pepín. Dice que aunque le dan mucha caña, a mí me encanta. Es una mezcla de surrealismo, imaginación y verbo gracia. Hoy ha estado muy bien. Además, pues tiene una pregunta, un aviso y luego una postdata para ti. A ver, la pregunta dice, a ver si le podemos dar alguna pista del cuadro que salía al principio del programa Más Allá, que realizaba el doctor Jiménez del Oso. Dice que de pequeño le aterrorizaba y ahora le encantaría poderle echarle un vistazo. Bueno, se pregunta si estará por la red. Pues no lo sé, no lo sé. El programa Más Allá de Jiménez del Oso, de hace 20 años... Sí. No lo sé, no sé a qué cuadro se refiere, se lo preguntaremos a Fernando. Y si hay algún amigo incluso que puede dar con ello, que no lo comunique. Claro, claro. El aviso es que durante la 25ª Semana Internacional de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, que se celebra entre el 3 y el 11 de marzo, pues se va a realizar un homenaje especial al actor Roy Batty, que es Rutger Hauer. Bueno, pues nos comenta también que se va a poner la película Blade Runner en versión original subtitulada. Muy bien, oye, eso pone los dientes largos, ¿eh? Se va a proyectar el cortometraje de Room, también dirigido por este actor. Sí. Y por último, la postdata, dice Juan Antonio, no dejes que te llamen momia. Yo también nací en el 65. Sí, amigo. Y hoy hemos hecho un acto solidario con Tutankamón, ¿verdad?, nuestro coetáneo. 1365 se refiere antes de Cristo. Claro, no hay otra fecha. Bueno, pues sí, las momias somos así. Roberto desde Gijón nos cuenta que la nueva sección del profesor Bacterio le encanta. Y que como asturiano, el día que habló de los lugares de poder de allí, se ilusionó muchísimo, ya que él ha estado en Santa Cristina de Lena. Y puede confirmar que desde luego que es un lugar especial, ¿eh? Bueno, pues nada, me alegra mucho que os guste la sección de Bacterio. Bacterio es un personaje extraño, es un personaje peculiar, distinto. Su reino, sin duda alguna, no pertenece a este plano. No es de este mundo. Por eso está en la Rosa de los Vientos, por raro. Dice Miguel Ángel, hace unos días me han hecho fijo en el trabajo. Esto me tendría que haber alegrado. Enhorabuena, o sea, es el fijo de este mes. Eso no pasa todos los días, claro, ¿eh? Claro. Me tendría que haber alegrado, pero cuando firmaba el nuevo contrato solamente podía recordar cuando había dejado mi antiguo trabajo a principios del año pasado. Un trabajo nocturno del que salía a las 7 de la mañana y volvía a casa en un tren que salía de Atocha. Vaya. Cuando aquel día, bueno, no, dice que no podía evitar que su alma se helase, se refiere al 11 de marzo, ¿no? Aquella desgracia, dice, tan solo le rozó de lejos Miguel Ángel, y no puede ni tan siquiera imaginar lo que sentirán las personas que perdieron a alguien aquel día. El otro día, dice Miguel Ángel, escuché cómo la comunidad y la iglesia hacían oídos sordos a las peticiones de las víctimas. No es necesario que las televisiones nos lo recuerden, ni que las campañas toquen a duelo. No olvidamos su sangre, no olvidamos nuestras lágrimas, no olvidamos. Yo tendré en privado mi minuto de silencio, la única manera que conozco de mostrar mis condolencias, y seguiré con mi mirada fija en el horizonte. No me harán bajar la cabeza. Bueno, pues es una forma de respeto y la verdad es que todo debemos entenderlo. Incluso lo que ha elegido la Comunidad de Madrid para rendir homenaje a las víctimas. El tañido de las campanas es una práctica muy habitual en toda la cultura occidental. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, antes hablábamos de ella, las campanas sonaron en todo el continente, en todo el mundo, como recuerdo, a esas víctimas, a esos casi 60 millones de fallecidos. Pero no debemos esto vincularlo al ámbito católico, ni mucho menos. Es una forma de homenaje, de recuerdo, y bueno, pues sentir lo que ocurrió hace un año con 192 fallecidos, el atentado más grande jamás sufrido por Europa. Así que, bueno, yo creo que hay que respetar todo. Y lo que dice la Asociación de Víctimas sobre que no deben tocar las campanas, o no, pues bueno, también hay que respetarlo. Pero yo aquí entiendo a todo el mundo, ¿eh? Aquí sí. Entiendo a todo el mundo, a los que perdieron a sus familiares, a los que quieren recordar la tragedia. La verdad es que es espeluznante. Nosotros, claro, yo vivo muy cerquita, claro, y nos pasamos por el pozo y aquello era tremendo. Sí. Era tremendo. Sí. Veías los juguetes de niños y que nunca les olvidaría y tal. Claro, no conocías, claro, a las personas, pero claro, claro, la lagrimita estaba a punto de caer. Siempre, claro. Y sí, había un chico con una gaita tocando también. Sí, es que fue un día horrible. Era tremendo. Ver cómo había quedado la estación, por ejemplo, del pozo era tremendo. El día de la infamia para nuestra historia más reciente. Bueno, pues tenemos un correo de José de Salamanca, que es estudiante de Ingeniería Técnica Agrícola, y dice que le ayudamos mucho en sus horas de insomnio estudiantil. Bueno, pues dice que tiene entendido, es una pregunta, que la última carga de caballería en una batalla fue la que realizó las divisiones de caballerías polacas contra los carros blindados nazis. Entonces, te pregunta si esa es la última y si no fue así, ¿qué cuál fue? Bueno, pues eso casi forma parte de la leyenda de la Segunda Guerra Mundial. Se supone que una unidad de caballería polaca se topó con unos panzer alemanes en ese mes de septiembre de 1939. Y cuenta la historia épica polaca que los lanceros arremetieron contra los blindados a falta de otra cosa. Esto no está confirmado. Esto no está confirmado en ningún extremo. Sí que parece que hubo un encuentro en el que los lanceros escapaban a uña de caballo y, bueno, al encontrarse con esos blindados alemanes, pues dieron con las lanzas en los tanques y poco más. Pero no fue una carga organizada a la desesperada contra los panzer. Fue un encuentro casual y, bueno, pues posiblemente los lanceros, en un arrebato de furia, sí que dieron con esas lanzas en los panzer, pero no fue una carga organizada. En cuanto a cargas de caballería, las últimas cargas de caballería, parece que hay una organizada por el general Pershing entrando en territorio mexicano allá por 1916, en aquel tiempo las bandas de Pancho Villa habían invadido Estados Unidos, así como suena. Fue la única invasión recibida por Estados Unidos en el siglo XX, pues fueron los hombres de Pancho Villa. Y bueno, la represalia norteamericana fue, pues a su vez, invadir también México. Y parece que ahí se celebra o se organiza la última carga de caballería dentro de un ejército regular. Bueno, esa parece que es la última carga de caballería documentada. General Pershing, 1916, y claro, contra los mexicanos de Pancho Villa. Con eso ya se dice todo. Bueno, entramos en Gente sin Escrúpulo. Atención, amigos, el mundo está revuelto, el mundo está en crisis. Cada vez tenemos más y más casos que nos invitan a pensar que esto se acaba. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Eso nos preguntamos. Ay, pues se ha generado una psicosis general, dice Gabriel Lextra. Gabriel Lextra, de la policía santafecina. Hombre, habré empezado por ahí. Ahí estamos. De la policía santafecina. Santa Fe. No. En Argentina. Santa Fecina, Santa Fecina no. Es una cosa de León, que es una... Poquillo de hambre tiene. Está buenísimo la cecina. Buena está la cecina. Sí. Muy buena la cecina. Ala, ya estamos bueno, a la hora. A estas horas siempre nos ponemos a hablar de bricomida. Pues sí. Pero no es el caso. No. Pero vamos, me has recordado los viajecitos a Galicia para el cárcel y oye. Bueno, en fin. Pero bueno. Oh, qué buena la cecina. Las aventuras. Santa Fe. Podrían enviar alguna. Santa Fe. Un poquito, bueno. Santa Fe, Argentina. Santa Fe, Argentina, sí, allí están aterrorizados, ¿no? Algo está ocurriendo, hay un fenómeno extraño. ¿Hay un fenómeno extraño? Un fenómeno extraño con forma humana. Pero ya, Martín, pero entonces si es un fenómeno extraño, debería ir a la zona cero inmediatamente. Claro. Pues podría ir perfectamente, porque sí. Mide 2 metros. Pero bueno, muy grande es. El fenómeno. Viste de negro, el fenómeno. Sí, viste de negro. Pero es un fenómeno. ¿El fenómeno no era Ronaldo? Usa... ¿El fenómeno de Ronaldo? Está en ello. Sí. Usa pasamontañas. No, Ronaldo. Lleva una capa. Lleva una capa. Uy, madre. Entonces, 2 metros, lleva capa. David Copperfield es el... Pues sí, me mide bastante, sí. Es Batman. No... Claro. Es Batman, puede claro. Ser Batman, ¿no? Batman con una capucha. Bueno, pero a lo mejor tenía esa montaña, negro, con capa. Con capa. ¿Batman? No, sería Batman. Es Batman, claro. Tiene los ojos rojos. Los ojos rojos. Uy, qué susto. Entonces es Hellboy. Hellboy. Habrá que ver si se quita el pasamontañas si tiene... ¿No? Los cuernos ahí. O sea, vamos a ver, hasta ahora, bueno, recapitulemos. Sí, recapitulamos. Tiene 2 metros, lleva capa. Viste de negro. Se pone una capucha. Pasamontañas. Sí, y los ojos rojos. Y uñas largas. Vaya dato. Este es el padre del chupacabras. Sí. Y soniditos raros, ¿También? Sonidos raros. Aulla. Sí. Es una cosa muy rara. Fíjate. Pero espérate, porque es capaz. Oye, aulla no se había fusionado con Ono. No, pero esta primavera se prevé algo importante. Anda, fíjate. Y mi futuro. Y quiero decir que este personaje... Mira cómo está huyendo. Los hermanos de la noche. Está huyendo. Sí. Pues, a mí eso me da miedo, ¿eh? Pues están, claro, ahí están totalmente asustadizos. Porque este fenómeno salta de techo en techo, bueno, incluso 5 metros de largo y capaz de saltar 10 metros de... De distancia. Ancho. O sea, 5 metros de largo, hombre. Y 10 de ancho, sí. Salta. Sí. Muy bien, Martín. Tiene unas zancadas. Sí. Me gusta. A lo largo salta 5 metros. A lo largo 5 metros. Y a lo ancho, alto. Capaz de 10 metros. O sea, pero ¿cómo va a saltar 10 metros? Sí. Es el famoso. Viene siendo 3 pisos, 4 pisos. Es el hombre muelle. Pero bueno. Ellos lo han llamado El loco de los techos. Qué original el nombre, ¿eh? El loco de los techos. Un nombre araña, un tanto eso extraño. Eso ya lo inventamos aquí en España, hombre. Ya tenemos a rompetechos. Es el supertejados. Hombre, sí, sí, sí. El hombre araña. El loco de los techos, sí. Pero araña no, porque no va por las paredes, pega saltos sobre los tejados. Saltos, claro. Y sin, bueno. Tomar, y sin tomar impulso. Pero bueno, entonces... Sin tomar nada. O sea, según esta, o sea, que es un extraterrestre. Es una mezcla de Hulk. Sí. Con Spiderman, Batman, Van Helsing. Esto hay que ponerlo en conocimiento rápidamente de Shogun. Y en el pecho, cuando se abre la camisa, pone H-A, ¿no? Hombre araña. Sí, sí, sí. No, pone... Esto es muy extraño. Ha. L-T. Loco tejados. Loco de los tejados. Sí, sí, pues tejados de Centenario, El Arenal, San Lorenzo, ¿y a qué se dedica el loco de los tejados? Santa Rosa de Lima. Pues tiene atemorizada a todas las personas de estas localidades que hemos dicho. Sí. E incluso le han intentado disparar. Sí, sí, pero de verdad, pero ¿por qué? De verdad, o sea, un ejemplar único pero y le quieren eliminar. ¿Roba? No, un superhéroe. ¿No hace algo? Nada. ¿Persigue a los pillos? No, tampoco. No persigue a los pillos. No, simplemente aparece y desaparece. A una mujer se le apareció justo enfrente de ella. Sí. Y en un momento... desapareció. ¿Y qué hacía la mujer en el tejado? ¿Tendiendo? ¿Y esto cuándo ocurre? ¿Los sábados? Otra mujer... Sí. Esa fue la explicación que le dio al marido. Para muchas mujeres el hombre aparece los sábados. Y desaparece. Y desaparece el mismo día, sí. Pues otra mujer dice que le apuntó así con el dedo y que se quedó congelada. ¡Uy! La mujer le apuntó con el dedo. Sí. Y ya se congeló. Congelada, o sea, ella. Él apuntó con el dedo a la mujer. Ella. Ella. Ella dijo, le apuntó ¿es con él? El dedo. Pero y se petrificó. Pero eso le pasó como a Nínive, que echó la vista atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Claro. Pero entonces, tan bonito, ¿no? Él la congeló con la mente. Sí, totalmente. ¿Qué poderes? Uy, con los ojos rojos, claro. Incluso es que le han llegado a disparar, sí, como hemos oído antes, 17 veces. Y las balas no le hicieron el menor daño. Sí, te digo yo que este se ha comprado el traje de Batman. Estamos ante el primer mutante provocado por el corralito. O sea, esto la consecuencia es del corralito. O sea, del problema que hubo ahí. La situación fue tan terrible que la gente mutó. Sí. Y se han convertido ahora en superhéroes. Y aúlla, incluso llora como un niño. Pero bueno, ya lo decía un amigo mío, sobrevivir en Argentina en este tiempo es ser un héroe. Pues total. Pues aquí tenemos al primero, el hombre loco del tejado. Que va dando pases de baile también. También da pases de baile. Bueno, es como si fuera un gato. Muy completo. Bueno. Está repleto, ¿eh? Oye, tienen que hacer una película, pero ya, ¿eh? Sí, bueno, esto me recuerda a aquel superhéroe legendario de México, Superbarrio, ¿verdad? Superbarrio que daba pasos de baile. Superbarrio era tremendo. Superbarrio cortaba el tráfico. Y daba unos pasitos de baile estupendos. A ver si es que es un bailarín y está haciendo la coreografía del tejado en tejado. Nada, que camina como si fuera un gato, ya sabéis. También. Que, ¿sabéis qué animal, por cierto? ¿No? ¿Qué mezcla? Yo creo que es RuPaul. Está ceñida de rubio. El caso es que iba a decir yo que qué animal es veces animal. Hay dos animales en uno y tal. Es el gato. Al gato. Porque es gato y araña. Ah. Como el señor que saca a pasear a su gato y le preguntan araña y dice, no, gato, por Dios. ¿Sí? Llega el momento peligroso porque se está creciendo. Sí, ¿eh? Sí, ya sí, está, sí, ya sí, está sí. En el sitcom. Sí. Amigos. Unamos nuestras manos, elevemos nuestros cánticos al cielo y proclamemos que ya por fin estamos en vuestra sección favorita. Somos europeos y qué. Aquí tenemos a Hajduk, a Picasso y Anónimo, vestidos a modo y manera impresionista, evocando ese París del siglo XIX. Con sus puntillitas, con su modelo Van Gogh, qué maravilla, todos de amarillo ocre número uno. Ah. Noki Day, Kupa Day, Bueno, vamos a analizar. Tenemos aquí el europeo del día. Sí. Se llama Ana. Ana. Ana. Ana Hurt. Ana Hurt. Ana Hurt. Hurt. Sí, mide 1,82. Ana. Qué gente más alta. Ana. De verdad. Lo estáis haciendo para complejarme. Pero ¿de dónde salen? Rubia, bueno. Rubia, pero. Rubia. Pero rubia de. Bote. De Spraino. Vamos a ver. Natural, real. Estamos hablando de. Estamos hablando de Ana, una chica sencilla. Por favor, no me la critiquéis. No, sin críticas, que como todas luego son rubias naturales. Me parece que os molesta que Ana mide 1,82 m, que sea rubia, espectacular. Espectacular, lo de espectacular ya no has añadido. Espectacular no dice. Espera, sí, no, pero... ¿De dónde es? ¿De dónde es, Ana? ¿De dónde es? De Rusia. Es de Rusia. Para ti, Juan, te ve, 82 te va bien. Me va muy bien, 62 kilitos. 62 kilos. Un poco delgadita. Fíjate, un poco delgadita, Palillín. Sí, un poco delgada, 1,82 m, yo creo que... ¿Medidas? Y modelo. Bueno, las medidas no las sabemos. Modelo. Buah. Podemos decirte, cumple los años el 14 de octubre. Bueno, eso está bien. Pero vamos. Nació en el 85. Entonces, sí. Ya tenemos. O sea, va a cumplir 20 años. 20 añitos en octubre. Es muy joven. Yo con 20 años no. No. Estas cosas se estilan hoy en día, ¿eh? Pues no. Son muy jóvenes. Martín, para ti un poco alta. Cada cosa tiene su edad. No, para mí, me da capones con la barbilla, no te digo nada. Martín, entonces, ¿esta nena por qué es protagonista? Porque va a entrar en este programa. ¿Pero qué ha hecho hasta ahora? ¿Qué ha hecho hasta ahora? Pues Miss Rusia. Hombre, Rusia que iba a participar en Miss Universo. Y al final, pues no. ¿Pero por qué no va a participar? Pero sí, muy mona, está muy bien, es muy guapa. Pero lo de los concursos, a lo mejor ha dicho ya. No sé, ya. Quiere ser bióloga, ¿no? Sí. Como todas. Y guionista y presentadora de televisión. Ah, sí. Eso, exacto. Y muy cantante. Y come mucho, ¿a que sí? Y bailar. ¿A que come todas horas? Come, bueno. Sí, se pone hasta arriba de comida. Y dulces y postres. No hace ejercicio. No hace ejercicio, nada. Sigue no la dieta de la... No se priva de nada. De la francesa, de Miguel. Sí. Yo, de verdad, a mí me encantaría hacer la dieta de las modelos, ¿eh? O sea, comen de todo, a todas horas, se ponen hasta arriba, no hacen ejercicio, no se preocupan de nada. No se cuidan nada. Es todo genética, todo genética. Ahora, ¿de vomitar? Bueno, vamos al asunto, Martín. También es un poco... Te voy a dar un capón marginal, ¿quieres imaginar? El gran hermano eterno. Sí. Ha entrado en el gran hermano. Mira. ¿Esto qué es? ¿Pero qué está ocurriendo? Big Brother. En Alemania. A ver. Vamos a ver. Que Martín entra en el confesionario. Vamos a ver. No lo creeréis, pero yo en radios así grandes empecé haciendo una sección de Gran Hermano. Uy, Dios mío, de Gran Hermano 1. Eso no lo puso en el currículum. Fíjate tú. Y ya sabes que en el currículum hay que ponerlo todo. Fíjate tú que te creo, Martín. Sí, ¿verdad? Es más, yo creo que se ha presentado algún casting y todo. Fíjate tú que te creo, ¿eh? Que te creo. Oye, pues Martín en Gran Hermano. Daría mucho juego. Daría mucho juego con estas cosas que van allí, estos ejemplares humanos que van allí. Le vamos a mandar, ¿eh? Bueno, entonces tenemos... Ana es uno de esos ejemplares. Ana Hurt. Que entra en Gran Hermano. Miss Rusia. Miss Rusia. Sí, Gran Hermano, este año. El pueblo. 19 añitos y ha entrado en Gran Hermano de Alemania. Hasta ahí bien. Sí. Son muchas las misses que van a estos sitios. Pues sí, en Gran Hermano VIP hemos tenido una recientemente. La venezolana. Exacto. ¿Y por qué es peculiar? ¿Y por qué es peculiar? Porque este Gran Hermano no tiene final. ¿Cómo que no tiene final? No. ¿Algún día tendrá que acabar? ¿Algún día acabará? ¿Algún día? Pues no. ¿No? No tiene fin previsto. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque quiere ser el programa más largo del mundo, entrar en el récord Guinness, y es el Gran Hermano. La quinta edición duró un año. En esta ocasión es la sexta. Han creado todo un pueblo. Sí. Van a vivir en diferentes edificios. Va a haber pobres, ricos. La quinta edición duró un año. Sí. Y esta no tiene fin. ¿Y eso se puede traer aquí? Pues muy probable. ¿Eso va a ocurrir aquí? Podría ser. O sea, van a hacer un Gran Hermano que dure toda la vida. No lo digas. Y ver cómo evolucionan sus personajes. Ana ha entrado con 19 años y puede salir con 83. Puede ser. No tiene fin el programa. Sí. El fin será que no lo vea nadie. Entonces terminará. Le caiga la audiencia. El show de Truman. Sí, el show de Truman. El show de trauma. Bueno, de verdad. Yo ya es que no puedo con la vida, ¿eh? Yo ya voy a licenciarme.